al Saga Podcast, temporada 15. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¿Ya están grabando, culero? Sí, ya estoy grabando, ¿ya, culero? Ni siquiera prueba de sonido, ¿no? Ya hice las pruebas de sonido hace rato, soy un ingeniero super vergón. Ah, no mames, bueno, digamos que no eres culero. ¿Y no, aún tengo mucho que aprender, pero sé lo básico. ¿Y Gil, si se escucha? Yo no lo oigo. ¿Escucho chido? Chido. En esta edición del Saga Podcast se encuentra conmigo el Dr. Gil. Ah, huevo, que sí, aquí mascando un chetito. La maldad. El más cabrón de todos. Está también el necro. El más de todos. Sí. Yo me eché un eructo ahorita, soy el Graf. El más gracioso de todos. Aprendiendo de computación cuántica. Ahora soy cuántico. Este es un podcast cuántico. Ahora somos cuánticos, ya no discretos. No vamos a ser discretos, así que vamos a decir un montón de cosas. Todos estos son homosexuales. Porque ya no somos discretos. A huevo. A huevo, porque la computación cuántica le vale lo discreto. A huevo. Están peleados uno con el otro, ¿no? Perdón, es el nuevo tema en la escuela, entonces así como que todos empezamos esta semana con cuántico. Y dije, no mames, ya estoy ajedrez, es cuántico, no mamen, pero ya. Cuántico. ¿Eres cuántico cabrón? El cuántico cabrón. Ah, es un cabrón que puede o no ser cabrón. No mames. Hasta que no abras la caja de Schrödinger y digas, si era cabrón, entonces ahí deja de ser cuántico. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Sea, lo cuántico es que puede ser o no ser. Hasta que cuando no. Nadie te ve. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es una parte de una canción de Alejandro Sanz. Sí. Muy adelantado a su época. Técnicamente yo lo veo como si fueran un beat, o los qubits son como un beat que está en cuatro universos paralelos al mismo tiempo, en donde tiene cada uno de sus posibles valores. ¿Los qubits son no es donde salta el qubert? También, sí. Pero ahora ya se apoderaron del término los científicos, pinches científicos, o hipsters. Y ahora el qubit es ese bit de la computación cuántica. Puede ser o no ser el valor de 0 o 1. Hasta que no haces un chequeo y ves, si era. Y entonces ahí deja de ser cuántico. Ah, no mames. Y se vuelve un pinche desmadre, pero bueno. Se vuelve como cualquier otro. Uh-huh. Entonces lo que pasa cuando regresas a la escuela y te pueden a ver cosas que nadie le pinches importan en el fondo. Sí. Bueno, a alguien sí le importa. Sí es importante, pero estamos en un punto en que la computación cuántica, la gente normal. Yo soy gente normal. Y te vale reata. Sí, no. Si son gente normal, ¿trabajaron con Alex Sintek en algún momento? ¡Ay, mames! Tus pinches referencias, güey. Ni pedo. Me das pena, güey. Era Alex Sintek y la gente normal en su momento. Güey, no hay imagen que... contigo más de la mitad de tu vida. No sé cuándo tuviste tiempo de ver tanta serie y televisión naca, güey. Cuando te volteabas para allá. Sí, te volteabas así de, voy al baño y la maldad así de, a huevo, es momento de ver naqueses. ¡Águilas! Bueno, pero eso porque veíamos un chingo de tele y pues no podías escaparte de los comerciales, o sea. Sí. No había de otra, era a huevo. Ahora todas las generaciones están mal acostumbradas de que en cualquier momento pues, le cambian, ponen cualquier otra pendejada y chingan. Nosotros los anuncios del YouTube, güey. Sí, pones un adblock de anuncios y a chingada su madre. Y ya, o si eres muy fresa, pues pagas el YouTube Red. Sí. Pues ahorita dicen que el adblock le está haciendo mucho daño a la industria del contenido en internet. Porque si haces el adblock, Google no cuenta el comercial y no le dan dinero a los creadores. Pero YouTube también es muy maligno, así que... Sí, exacto. Claro que la mayoría de los creadores de YouTube hoy en día tienen opciones alternas de monetización, ¿no? Está el Patreon, está anuncios internos dentro del video. De hecho, de la mayoría de los canales que son entre chiquitos y medianos, les va mejor con el Patreon. Ya de YouTube casi no hace nada, pero pues se sigue publicando por viendo, ¿no? Yo ahorita estaba viendo que, por ejemplo, un canal que a mí me gusta mucho, el de Maximilian Dude, a este güey lo acaban de despedir. Ah, no mames. Y yo dije, chinga, pero si este güey es creador de contenidos para YouTube, ¿no? Pues nada está ajeno a la mafia, a la magia de poder. Entonces él dice que de hecho él trabajaba para otra compañía. Y esa compañía le pagaba porque produjera el material para YouTube. Entonces ahorita dice, no, pues se reestructuraron y me despidieron. Y así de, no chingues, y ahora... Pues lo único que pudo hacer es contactar directamente a YouTube Gaming. Que resulta que esos güeyes fueron más buen pedo. Iban a empezar a monetizar, pero al parecer pues no se compara lo que podría ganar con la monetización del YouTube a lo que le pagaba su empresa madre en su momento. Es que fue lo del pedo ahorita que cerraron varias, ¿cómo se llaman? CNG, CMG, CHG. Creo que sí, estas compañías generadoras. Y content managers. Ajá, exacto, eso. Y valieron madre varias de esas empresas y se quedaron ahí varios canales importantes volcados, donde perdieron toda la monetización y esto. uno de ellos más importantes afectados, pues el Smosh. Ah, por ejemplo. Que era de los canales más vistos, con más que generaba más varo y pues, que era una empresa realmente, pero pues, como su CNG valió pito, pues ¿Qué es CNG? Lo que te dije ahorita, Community, ¿qué? Community Content Network. Entonces es ¿era una empresa? Son empresas que van adoptando como que varios youtubers y les van dando beneficios, o sea, como contratos, monetizaciones o esto. Según estaba viendo, previamente, o sea, hace unos 6, 7 años, la única forma para que te monetizara YouTube era a través de una empresa de estas. Que estas eran las que les pagaban el dinero para que ellos ya repartieran a todos los youtubers que estaban. Pero pues ya han ido cambiando todo este tipo de estrategia, de jerarquía. Pero pues ahorita que como se rompieron muchas que ya venían arrastrando a muchos youtubers. ¡Qué mal pedo! ¡Pito! ¿Por qué se murieron? Lo que pasa es que las fueron cerrando. Mira, algo que yo vi, por ejemplo, lo que pasó específicamente con la de Smosh, fue que ellos crearon esta empresa y se pues fueron obviamente ganando dividendos, ganando varo, porque tenían muchos youtubers importantes, pero les retrasaban el dinero, les retrasaban lo que les daban de sus revenues de ads y de todo esto, y fueron generando más dinero. Entonces esto lo vendieron hacia otra compañía, la empresa, y esa otra compañía pues, la compró por, no sé, 13 millones de dólares y la vendió por 30 a otra empresa. Y luego que creo que esta, ya que la tenía de 30, se la vendió a Disney. Así a Disney, se la vendió como por 100 millones de dólares, una mamada así. Entonces llega a Disney y abre su empresa con todos los youtubers y da cuenta de, bueno, aquí no hay nada. O sea, realmente lo que generan es muy poco, las vistas no son tantas como decían, no hay tanto dinero. Y entonces me parece que Disney agarró y cerró esta, o sea, cerró y dijo, no, pues esto no me sirve. Y aunque hubo pérdidas millonarias ahí para Disney por lo que pagó, pues se le vale pito porque pues, es un negocio y lo cerró. Según lo que yo había visto, había leído. Qué loco. Esto, según, bueno, lo vi en el canal del PewDiePie, que lo explicaba ese güey, y aparte en el de Game Theory, también lo explicó el Matt Pat, le digo muy, muy similar. Ya por eso te digo. Por eso hay tantos canales de YouTube que, a pesar de que sean relativamente nuevos, luego tienen producción de alto rango, ¿verdad? En gran parte. O sea, mucha gente realmente lo que hacía era. Porque yo digo, de repente veo canales de YouTube y no veo que empiecen como si de verdad no tuvieran nada, sino que empiezan y ya traen estudio y todo eso. Entonces lo que hacen es que los van jalando, güey. Por ejemplo, Machinima es uno de estas redes más importantes. Ajá. Ya ves que Machinima tiene un chingo de canales en gaming, pero un chingo. Ya. Y bueno, es lo común en el ambiente de los multimedios, pues que las compañías se compran, se comen unas a otras, ¿no? Lo mismo que ya le había pasado hace poquito al Maximilian, que le habían vetado unos videos porque aunque tenían librerías de YouTube de música gratuita, compraron a la compañía que produjo esa música y dijeron, no, ahora sí la vamos a cobrar. Simón. Y por sus huevos. Y así hicieron un chinguero de strikes. Y obviamente así bajaron y tiraron un chingo de canales que tenían esta música gratuita y ahora ya no. No, ahora tienen que pagarla o quitar los contenidos y dices, chinga tu madre. Y así hay un chingo de pinches canalcitos que pues están ahí metidos porque pues, el internet es lo que mueve un chingo de varo y pues todo el mundo es pues, avaricioso, ¿no? Sí, no, bueno, aparte igual, ¿sabes qué es lo cagado de YouTube, güey? Nunca sabes qué va a pegar. No. Como hace rato que me estaba mostrando el Dr. Hill, el unboxing de un medio kilo de tortillas. Ah, y esa pendejada que se volvió trending en la semana, ¿verdad? Sí, ajá, que yo ni sabía que existía hasta que el Dr. Hill me dijo. Yo así de, ¿neta, güey? Esto se volvió trending. O sea, desenvolvieron unas tortillas y ya. Ah, pues puta, chingo de views, ¿no? Y tú dices, no mames, ¿no? Y luego ves gente que le mete más contenido, que hace más cosas, más chingonas. Y no tiene tantos views, 500, 600 views y así de, güey, no chingues, ¿no? Te duele por nuestros views, ¿verdad? También un poco. también en la semana, que estábamos un poquito flojos de trabajo, En la chamba, como por el martes o algo así. Ajá. Estaba mi compañera de oficina riéndose y le digo, ¿qué estás viendo, no? Me dice, es que estoy viendo estas mamadas del Badabun, ¿no? Bueno, ya en mi puta vida. Uy, eso ya es viejo. Yo en mi puta vida lo he visto, ¿no? Dije, a ver. Es súper famoso esa mamada. No, yo sé. En mi trabajo, todo el mundo habla de eso todos los días. Yo así de, ¿really? No, sí sé. O sea, yo sí sabía que era Badabun, sabía que es. ¿Quién es la vieja? O sea, todo sabía de qué trata y todo el pedo, ¿no? Hasta esa mamada de, haz con tu programa, amiga, no te me acerques, ¿no? Ajá. Y todo eso. Pero nunca me había puesto a ver un capítulo, o sea, decía, ay, pues, Dije, a ver, vamos a ver un puto capítulo contigo, ¿no? güey, no mames, o sea, es una mierda. Para empezar, yo siento que muchos son actuados. Y y segundo, así como de, güey, esto está bien mierda. Y ves un chingo de views y de likes y de comentarios y la mamada y todo así de... Fuck, güey, o sea, neta, ¿qué pedo con el internet? ¿Qué pedo con YouTube, no? ¿Qué pedo con la gente, cabrón? Sí, sí, sí. YouTube, sí, sí, sí. ¿Qué pedo con la gente? ¿Qué pedo con la gente y sus gustos piteros, güey? Bueno, estadísticamente hablando, pues la mayoría de la gente es muy pendeja, ¿no? Y todo el mundo tiene acceso. Entonces, de nuevo, si ves con qué se identifica la gente en redes, que es ahorita donde está el público, pues te puedes ver que el pinche estado de la calidad moral del planeta pues está por los suelos, así de, neta, sí nos merecemos ya la pinche extinción, ¿no? Lo que pasa es que, vamos, a pesar de todo, son gente que si no estuviera viendo esos canales, estaría viendo Televisa. Sí, sí, sí. Y esto es como una versión de programa barato de Televisa, que aparte le censuran un poquito menos. No digo que YouTube no censure, pero tiene ciertas libertades que, bueno, ¿sabes qué? Hoy este güey ya lo cayó el gobierno, te vas por otro, ¿no? O sea, suponiendo que veas noticias en YouTube. Entonces siempre puedes cambiar por otro y eso es muy dinámico, pero a final de cuentas, pues la gente pues puede llegar a caer a lo más bajo, a lo más vulgar que puedas, sí, llegar. Sí, si te dejan llegar a ese límite, lo vas a hacer. Y mucha gente lo hace. Y tal vez la razón por la que pues a Necro no se pone a ver también luego esos videos es porque, por lógica, YouTube pues, está analizando lo que ves todos los días en YouTube. Si es que usas tu cuenta mientras ves el YouTube, sí. Pues por lógica va a llegar y te va a recomendar cosas. Yo así de repente sí he llegado y ahorita me he suscrito a muchos canales nuevos porque de repente pues YouTube sabe que yo me pongo a ver cualquier resumen sobre historia de trasfondo de, no sé, de Juego de Tronos o del Señor de los Anillos, y me dice, ah, mira, aquí hay otros canales que hacen eso mismo que te gusta, en inglés o en español, y ya, y tal vez por eso a mí no me salen esas mamadas de videos. Uh-huh. Sí, no, pues yo como les había dicho, no sé si ya salió, creo que no. No sé. O como les diré, dependiendo, dependiendo mis saltos cuánticos. Ajá, en el... cuántico. Ah, de huevo cuántico. En el podcast de YouTube, de shows de internet, en segunda, sí, parte. Ah, ese apenas va a salir. Antes, como les diré, en mi santo cuántico. No, bueno, o como les dije, si salió después. Dije, ya salió. No, ya para cuando sale este, ya salió ese. Cuando lo huevo. Escuchen, entenderán, chingues. Ajá. Ah, sí. Perdón, es así de, güey, pues yo realmente lo que hago es escuchar música en el YouTube, ¿no? Y eso porque, pues me caga poner el Spotify. Por dos razones. La primera porque, porque se traba mi compu de la oficina, que es una caca, mi compu de la oficina. Y luego hay que estarla reiniciando y la chingada. Entonces el Spotify es como muy pesado y hace que se trabe más seguido mi compu. Ajá, está cabrón. Y la segunda porque pues antes yo pagaba el Prime, pero pues ya no porque pobreza. Ajá. Y me cagan los comerciales. Deja tú de que salga un güey y diga, ah, contrata el Spotify Premium y te saltarás mi puta voz de mierda, güey. ¿Y tú dices eso, qué cabrón? Sí, pues más o menos es lo que te dicen. Mira. Sí, de hecho. Ajá, y yo así de, ah, pues órale, o sea, esos no tengo pedos. El pedo es cuando, y entonces yo la quería, y el nuevo disco de la banda Los Pendejos. O sea, chinga tu madre, güey, no mames, estoy escuchando metal y me sales con esta mamada. A mí se hace que el Spotify es ser muy nuevo porque no tiene algoritmos para saber que de plano no te debería ponerte. En la última actualización hace como 4 días, al día de hoy que estamos grabando, ya te permite Spotify banear artistas. Ya sí. Puedes quitarlos. Ay, no mames. Ay, qué bueno. Ya reggaetón ya no. Ya los pendejos del norte ya no. Los que sí, sí, dicho, sí, vi que le puedes poner. Ya no, ya los puedes banear. Ya puedes escuchar tu música a gusto. Sí, qué bueno, porque luego sí pasaba. Eso es nuevo, hace 3 o 4 días ahorita de que estamos. Porque sí pasaba de, ah, pues tú eres un puto jodido mexicano, pues seguramente te va a gustar esta mierda de banda, esta mierda de mariachi, esta mierda de reggaetón, y tú así de, no, güey, neta, neta estudié, güey. Es como cuando abres YouTube. Saludos, 50, te pone lo más destacado, y por lógica lo primero que te pone es lo que ve la mayoría de México, o en Twitter. Ajá, cuando sí, yo sí, me acuerdo sí. Que a ti te tocó ya crear cuenta en Twitter cuando estaba como que la sección como de México, y que te autodió seguir a varias celebridades mexicanas, sí, en Twitter. Sí, sí, sí. Y dije, güey, ¿por qué sigues a fulana? Y dice, no, es que pues el Twitter me lo metió, ¿no? Ella y a Luis Miguel, de sí, primera sí, instancia. Sí, sí, exacto. Entonces, y pero es que hay que... Porque somos gente normal. Es sí. Que somos una minoría, no importa lo que hagas. O sea, es lo que pasa también. Dicen, ay, ¿por qué habrán quitado a Maximilian? O sea, si ves sus números, dices, sí son números que nosotros quisiéramos tener. Claro. Pero es una audiencia global, entonces la verdad tú deberías estar buscando los miles de millones de vistas. Bueno, Maximilian no ha llegado ni al millón, no. Ajá, le no, está rascando y Ajá, y lleva un chingo de tiempo y es una YouTube. Figura muy reconocida en su ámbito de correcto. Los juegos de pelea. Ajá. Ajá, y eso es un detalle, o sea, es y aparte está hablando en inglés, entonces es como más es más universal, vamos, su canal. Sí, claro, por supuesto. Y aún así, como vamos a hablar de un canal que podríamos considerar naco, dependiendo de los gustos de cada quien. ¿Saga Podcast? No, el Pulso de la República, que es un podcast que solo le interesa a México en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y tiene 2 millones de suscriptores. Claro. Es decir, que es mucho más genérico su pedo. Que el de Maximilian como, Dude. Como el del Fernanfloo, ¿cuántos tiene? No sé, a eso iba, amigo, exactamente en ese momento. Sí, tiene buscando. Más, tiene creo que como 5 millones o una pendejada ya así. Sea. Y eso es el momento en el que al ya no haber tanto nerdo en el internet, o sea, que el internet realmente se democratizó, literalmente ahora vemos más basura. Exactamente. Porque antes decías, bueno, es que casi todo el internet estaba lleno de anime, perdón. De series. Discúlpame, amigo, por haber dicho que no. Fernanfloo tiene la pequeña cantidad en este momento de 31 millones de suscriptores. ¿Ves? 31. No mames, millones. Me fui bien pinche corto, güey. La verdad no sé ni de quién están hablando. Es un pendejo que... Es un morro youtuber que dice pura pendejada y medio juega y juega culero y luego hace como reseñas de otras cosas. Así. No sé, güey, le gustó a la gente por alguna puta razón. Y tiene un chinguero de... Como ese pinche morrito que presenta juguetes. A mí la neta se me hace aburrido. ¿Qué te pasa? El rey entonces revivo. Ajá. A mí se me hace aburrido y feo, güey. Y el morro está feo también. Es un niño que revisa... Es pero un niño, niño. Que revisa juguetes, que juega con los juguetes y tú lo ves jugar con los juguetes. Y las compañías jugueteras obviamente les mandan un chingo de juguetes para que los vea, juegue y revise. Bueno, Ryan Source Review tiene la modesta cantidad de 18 millones de suscriptores. No, pero es algo que es como más universal. O sea, es, ay, a ver, vamos a ver este juguete. Y si piensas que ese niño puede darte una reseña decente de si le gustaría a tu hijo. ¿Cierto? Es un niño era un niño de 4 años. Ahorita tiene como 6. Y lo han explotado bastante. Y ya va a haber un límite. O sea, la ventaja de eso es que tan pronto... Sí, ya está perdiendo mucha... ¿Pierdes los fans? Muchos sí. Fans porque está creciendo, pero... Y está perdiendo el encanto. Efectivamente, pero... Quítate tú. Ahí va su hermana ya, atrás. Verga. Ya su hermana que estaba chiquita, ya ahora ya tiene como 3.5. Y ya está empezando a pegarle así. ¿Y tiene su propio canal o ahí no, sale? No, están en Ryan Toys Review. Salen los dos ahí juntos. Entonces los papás van a seguir teniendo hijos a lo pendejo con tal de mantenerse. No mames, qué oscuro está eso, ¿no? Ya crecieron, haz otro. No mames. Bueno, hay que ver que hasta dónde están dispuestos dependiendo qué tanto realmente ganen. Güey, sabemos que... Este cabrón ha aparecido en los... Bueno, antes cuando era un poquito más importante los reviews de... El Rewind de YouTube, ese güey ha aparecido como en 5. Ah, pero también la vida yo creo que de un youtuber así que pega tan fuerte a veces con un tema que puede hacerse... se puede perder rápido, pues puede ser muy volátil. O sea, a lo mejor dices, tienes un canal muy popular, pero tienes un tema que realmente no escasea por algo, como por decir, no sé, si realmente tú eres un buen canal de noticias, pues tal vez nunca vas a perder la popularidad. Siempre va a haber noticias, ¿no? Siempre va a haber noticias y mientras conserves cierto el nivel que busca la gente, pues sí. Pero conceptos como ese del niñito haciendo la resumen, pues a lo mejor cansa y a lo mejor se vuelve de nicho, ¿no? Bueno, pero... perdón que te interrumpa un segundo. Badaboom tiene la modesta cantidad de 34 millones de suscriptores en este momento. No, y otro de los importantes que es Luisito Comunica, que yo sé que la mayoría no ha escuchado en su puta vida. Es este pendejo de Puebla que ahora quiere ser gobernador, ¿no? Ese mero. Mira, ese mero. Yo no tenía idea hasta que salió un chingo en los comerciales de Wix, que también el pinche YouTube. Digo, a ver, pinche YouTube, que tienes un algoritmo tan cabrón que sabes hasta de qué color traigo los calzones. ¿Por qué chingados me estás queriendo vender cerveza? Y cursos para programar páginas web. O sea, no mames, ni se la pasa anunciándome chela. ¿Tú quieres chela, verdad? No, güey. Adblock for the win. Así de, te juro, güey, que no se me ocurre algo que me valga más madre, ¿no? Pero ni pedo. Yo creí que a mí sí me mandaba siempre los cursos de Udemy porque sí voy mucho a Udemy a ver cursitos. Yo ya no veo pinches comerciales en el YouTube porque Adblock. Y me vale verga. Me vale verga, soy un culero. Luisito Comunica tiene 21 millones. No mames, 21 millones. Wey. Ya lo quisiéramos para un pinche día de fiesta, güey. Ya quisiera los de Maximilian Dude, güey. No, Maximilian Dude, que ya es viejo y reconocido, no llega al millón, güey. No llega a un puto millón. Pues sí, güey, por eso ahora tiene que ser más independiente. Porque los gringos sí cuentan ese. O sea, si estaba en una empresa, los gringos estaban esperando mucho más. Pues bueno, sí. Y obviamente el rey, que sigue siendo todavía el PewDiePie, Este está en 82 millones, que es el que el canal con más suscriptores. Ahí está, güey. 82.908.000, ya casi ya las 80. Bueno, la cosa es que a la gente le gusta ver pendejadas, ¿no? Y nunca sabes qué pendejada le va a gustar, güey. O sea, tú te puedes esforzar en hacer algo chingón y les gusta el unboxing de las tortillas, güey. Te puede causar gracia ese día. Decir, ah, mira, puedes encontrar el chiste en decir, mira, como todo el mundo está haciendo pinches unboxing pendejos, este está haciendo el chiste de hacer el unboxing de unas tortillas. Y es, está bien, mientras no siga con eso. Yo he visto canales tan nacos como... Ay, ¿cómo se llamó este canal? Por ejemplo. No, el chavo este. Saga Podcast. No, aparte. Ah, no, este, ya ves que este, el canal del Pulso de la República, pues un chavito fresón de aquí, del pueblo bicicletero, literalmente, decidió hacer el Pulso del Pueblo Bicicletero. No mames, existe el Pulso del Pueblo Bicicletero. No, mames, del pueblo bicicletero. ¿Y cómo le va? Pues ya no le va también. Le fue bien una temporada porque lo que pasó fue que al Chumel Torres le causó gracia que alguien estuviera haciendo un canal de ese estilo, copiando pues más o menos todo su concepto, pero feo. Este, y bueno, lo más, menciona. Y reprodujo su primer video. O sea, volvió a hacer todo el video del chavo, ah, mira, pero hecho por él. Lo que se nota, pues, que es un chavo, es un niño, bueno, no es un niño, es un chavo como de secundaria, prepa, y que se nota que tiene dinero. O sea, que sus papás son de dinero, entonces pues, se puso una pantalla verde, se puso a producir sus videos, y hasta hizo un video en de despedida de Stan Lee, y se ve una foto del niño de 13 años con Stan Lee en una convención de cómics. Y dices, güey, no cualquiera en este país se compra... Nope. El pase, o sea, nosotros juntando nuestro dinero pudiéramos comprarnos el pase para ir a ver a Stanley la última vez. Y este chavo no, pues se le hizo no. Así como cualquier cosa. Y a los 2 años menos tenía yo el dinero. No, es pues que dices, pues es un chavo que pues nada más ahorita pues se puede dar ese lujo de... Como a lo mejor nosotros gastamos todo nuestro dinero en consolas de juegos, pues él a lo mejor se gastó todo su dinero en una cámara mediana y aprender un poco de software de edición de video, pero claro, ya claro. Ahorita sus vistas son como de 500, creo. Pero bueno, pues entonces... Suscríbanse al Saga Podcast, aún no llegamos a los 700. Ahondando en ese aspecto, pues en cosas que nosotros ya no comprendemos... Su video más visto, este... No, me equivoqué, leí mal. Su video más visto es de 295 mil. Su último video fue de 309 vistas. Y ese de 200 mil es el que... Ah, el fue el más visto. Y es el que asegura el que volvió a hacer Chumel con él. No, es otro así nomás. Bueno, pues, bueno, ya tomando en ese aspecto, pues, cosas que nosotros no comprendemos de las pinches redes, porque cuando nosotros éramos morros teníamos otra buena onda, y lo que ya es buena onda ya no es onda, ya no es nuestra onda. Y lo que para mí era buena onda ya no es una onda, pues, y mi onda ya no es onda, y la onda de onda se me hace muy mala onda. Exactamente. Y eso les pasa a ustedes. Pero, aún así queremos estar a la onda. Pues entonces pasa este desmadre que es la carnita del programa, que se llama chavorruquez. La chavorruquez. Cuando llega la chavorruquez a uno. Exactamente. Pues ¿qué es la chavorruquez, maldad? Mira, podríamos hablar de varios factores que van a determinar lo que es la chavorruquez. Ha habido fenómenos similares en otros países, como, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando surgieron los famosísimos Baby Boomer, que fue una generación que nació con un auge económico muy choncho en Estados Unidos, pero que cuando llegaron a la edad en la que sus padres se volvieron independientes y económicamente activos y con poder adquisitivo, pues ellos se dieron cuenta que el ambiente en el que habían crecido ya no les era favorable. Y a pesar de tener mayores estudios, mejores oportunidades, no consiguieron, pues, ni por engaño, las posibilidades que tuvieron sus padres. Entonces es de alguna manera un fenómeno en el que, a pesar de llegar a cierta edad, uno no llega a esa madurez ni emocional, ni profesional, ni económica, hasta muchos años después, si es que acaso se llega, pues, si se logra llegar a ella. Claro. Entonces, cuando hablamos de esto, es precisamente está cabrón. Exacto, cuando nosotros, por ejemplo, pues casi todos treinta y tanto añeros, pues lo vemos, por ejemplo, en comparación con nuestros padres, ¿no? Que a nuestra edad pues ya tenían 3 hijos y se la llevaban tranquila. Y nosotros, sin embargo, pues estamos luchando un chingo por tratar de sobrevivir con todos estos factores que además deberían jugarnos a favor y no lo hacen. Y por tanto, pues todavía nos aferramos, como dice el Necro, pues a ser como buena onda, a ser así como cool, a seguir pues consumiendo mucho de lo que determinó nuestra formación emocional en un momento, como puede ser los cómics, los juegos, la televisión, el cine, ¿no? A lo mejor también tiene que ver un poquito que nosotros, y tanto los baby boomers como a lo mejor nuestra generación aquí en México, somos una generación que sí pasó más tiempo frente al televisor. Sí. Y que comercialmente fuimos bombardeados más duramente. Entonces, de alguna manera, todas las cosas que ya nos tocó vivir en televisión ya estaban todos muy marketeados. Entonces, por lógica, cuando llegan ahorita estas empresas, regresan 20 años después, ya que tienes dinero, te venden la versión de adultos de cada una de las cosas que te gustaba de niño. Y como en el fondo sientes que tu sueldo apenas es como un domingo más grande, gastas tu dinero. Qué feo, pero es cierto. Lo dijiste, pero sí, sí, aplica muy bien. De esa manera terminas gastando aún en cosas. O sea, vamos, o sea, nuestros padres cuando tuvieron su primer trabajo no estaban pensando a lo mejor directamente en comprarse una consola de juegos porque no existían, o no iban a pensar en comprarse muñecos o cómics o muñecos que dicen, bueno, a hoy en día puedes decir, bueno, es que compré un muñeco que sí es para adultos, que es la versión de Saint Seiya que sí está hecho con piezas de oro. ¿Qué vas a decir? Una muñeca inflable que es un muñeco para adultos. Ah, huevo. Mejor una Real Doll. Y entonces, mejor una muñeca System, hermano. Ah, muñeca System. ¿Qué PlayStation 3, PlayStation 4? Y entonces llegamos a ese punto en el que estás gastando ese dinero. Y se está aceptando ese concepto, o sea, de que ahora todo mundo tenga tiempo. O al final de cuentas también los trabajos son como más libres en ese aspecto, que a lo mejor podemos tener más tiempo para pensar en otras cosas. O sea, porque puedes estar en muchos trabajos de hoy en día donde antes tenías una máquina de escribir, ahora tienes una computadora con internet. Internet que no necesitas oficialmente en el trabajo, y puedes perder la mitad de tu día viendo series, o puedes la mitad de tu día comprando cosas en internet que tal vez no necesites porque sientes que puedes gastarlo a pesar de que no has podido comprar una casa, un carro, lo que sea, pero prefieres tener, en mi caso, pues no sé, una colección de 400 películas en la casa y, o muñecos o sí, juegos que no compraste en tu época, o ahora quieres jugar tus juegos de consola vieja en una tele de HD y quieres gastar en modificarlas para que jalen bien en la tele, cosas, ese tipo de gastos que nadie hubiera pensado gastar a sus 40 años. Claro. En los claro, años 70. Claro. No quieres dejar de lado todos esos aspectos que tú sientes que a lo mejor te definen o que eres tú, y también combates un poco a los pues paradigmas sociales, ¿no? No sé, en nuestro caso ese aspecto de, ah, veo una playera de Darth Vader, o veo una playera de Superman, o veo una playera de Aquaman, o de Goku, o lo que tú quieras, y pues me la voy a ir a comprar porque pues yo la quiero, ¿no? Ah, bueno. Y porque infancia, ¿no? Y lo que tú quieras. Ajá. Aunque sabes que realmente no la puedes estar usando en la oficina, ¿no? A lo mejor habrá oficinas donde sí. En algunos puntos, ajá, no, pero en trabajos más modernos, entre comillas, hasta es bien visto. O sea, sí, yo he estado en al menos 3 oficinas donde realmente llenar tu escritorio de... Está muy chida tu playera de Flash, ¿eh? Ajá, donde traer los Funkos en la oficina se ve chido porque ya dice quién eres, puedes pasar, dices, 2, 3, le gusta Pokémon, me voy a juntar con él. Y ese tipo de cosas, o sea, y como dices, técnicamente no debería. Claro, pero por ejemplo en trabajos más pues, cuadrados o rígidos, que también lo siga viendo, porque pues estamos todavía atrapados entre lo que le imponían nuestros padres o le gustaba a nuestros padres y lo que le gusta a la nueva generación, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso donde la maldad y yo trabajamos, luego pues sí es así como de, ay, pues tienes que ir bien arreglado, con camisita o lo que sea, porque pues, vas a cubrir, bueno, en mi caso tengo que cubrir las autoridades universitarias, ¿no? Y no lo voy a ir a hacer con una playera de Freezer o de Game of Thrones o de Cthulhu, ¿no? Por ahora no, pero en unos años. Así que tengo que ir pues con camisa y saco y pantalón de vestir, cosas así, ¿no? Dependiendo, pero... Pero ¿sabes qué? Se te puede perdonar en la sudadera. Un poco. Ajá, bueno, o sea, puedes ir de camisa, y a mí también me pasó, o sea, que también entre semana, no, camisa o playera de polo mínimo. Pero pues nadie te decía nada de qué traías en la sudadera o de qué era tu gorra. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, gorra yo sí no... Bueno, de aquí a que llegas hasta la oficina. O sea, puedes caminar con gorra. Ah, claro. Hasta la entrada de la oficina te la quitas y ya. Sí, sí, sí. Sí, no, ¿cuántos trabajos te dejan andar con gorra? Exacto. Más de oficina. Sí, sí, sí. Y entonces es lo que pasa, ¿no? Con nosotros, ¿no? No quieres tampoco dejar ese lado, ¿no? Y dices, no, es que quiero comprarme el mono porque pues no lo tuve de morro. O quiero comprarme el juego porque lo he jugado desde el Play 1, desde el Super NES, no sé, un Castlevania siempre lo he jugado y pues ya va a salir el nuevo Castlevania y pues yo quiero, ¿no? Y te lo pinches compras. Ajá, y sabes que, como dice el Graf, ¿no? Sabes que no lo ocupas, ¿no? O sea, si no lo compras no pasa nada, no te vas a morir, no nada. es que estamos muy apegados todavía a este tipo de cosas, pero son cosas de nuestra infancia que sí nos marcaron, güey. Yo siento que no difiere mucho, por ejemplo, de generaciones previas. Por ejemplo, voy a poner específico el ejemplo de mi papá. Ajá. Mi papá, pues obviamente no compra muñequitos, no compra todo eso. Pero él compra herramienta un chingo y tiene un putero de herramienta que ni ocupa. Pero tiene una colección mamalona. Pero a lo mejor un día la voy a ocupar. Pero ¿sabes qué? Lo más probable es que desde niño también le inculcaron, le enseñaron a arreglar cosas con las herramientas. No, sí, claro. Y por ende, esa es su infancia. Efectivamente. Eso es. Entonces no ha cambiado realmente la situación, pero que nuestros gustos son distintos. Pero es que antes, ajá, a los niños, desde niños, se les enseñaba a hacer cosas de adultos, se les educaba. Y a nuestra generación ya le tocó tener cosas para niños, o sea, la tele de niños y los muñecos que tal vez no te estaban ayudando a nada de tu vida de adulto. O sea, ya tener muñecos de He-Man y dejar a lo mejor los de G.I. Joe, o ya no usar patinetas y bicicletas. Nuestros padres lo más que tuvieron, pues a lo mejor fueron bicicletas, un valero y esas cosas, ¿no? Claro. Entonces no pueden añorar tanto de esas cosas porque también ya desde niños les inculcaban música de boleros o música de lo que tú quieras. Entonces eso es por lo que también tienen ese afán, pero para cosas que ya consideraríamos nosotros de adulto, y a nosotros no, o sea, entonces ya nos tocó otra cosa, otro mundo donde todo ya estaba brandeado, y ahorita las compañías se dan cuenta de, oye, puedo rebrandear esto y venderlo en 20 años en una versión para adultos que sí me van a poder pagar 1500 pesos por figura de acción. Claro, y las compañías se dan cuenta porque, bueno, pues existes como chavo ruco. Ellos están igual. Ajá, existes como un chavo ruco y pues ¿sabes qué? Pues ahí te va el reboot de tal cosa o de tal madre, ¿no? Entonces, y atacas dos públicos, ¿no? Ahí tienes tu, no sé, tu reboot de Cazafantasmas y puedes atacar a tu público infantil y atacar a tu público este chavo ruco. Y ya, ¿no? Tienes más venta, ¿no? O la nueva She-Ra, o la nueva serie de Thundercats, o lo que tú quieras, ¿no? Que vayas a hacer, pero pues precisamente el chiste es que ahora ya le pegan a tu nostalgia para poder vender, y tú pues ahí vas de baboso y la compras. Y tu nostalgia fue la tele. ¿Ah? Para muchas otras personas no hubo una nostalgia de tele. Exactamente, en vez de hacer como dice el Graf, de decir, pues me voy a... Ya deja de comprarte una pinche casa, ¿no? De decir, ay, bueno, ya me voy a ir a vivir solo y me voy a comprar mis utensilios de hogareños que se ocupan para poder sobrevivir solo, como una estufa, un refri, un carro, lo que sea, ¿no? Que digas, con esto puedo sobrevivir, ¿no? Ya dependiendo igual del trabajo y modo de vida de cada quien, ¿no? Digo, algunos no ocuparán a lo mejor el carro, pero otros sí, algunos no ocuparán la estufa y con una parrilla eléctrica la arman, otros sí ocupan a huevo la estufa, lo que sea, ¿no? Sí, está cabrón. Ajá, pero no, porque dices, pues chingue su madre, puedo todavía comprarme más monitos, más videojuegos o... Aquí en la esquina de donde rento, hacen unas tortas bien chingonas, ¿para qué quiero una estufa? Sí, exacto. Y también antes nuestros padres lo primero que querían comprar era un auto. Ah, sí. Porque era así como, pues, el estándar de libertad, ¿no? Lo que podías hacer y por lógica llevar... Pues chavas, si traías carro, ¿no? Tenías una piel. Ajá, o sea, a final de cuentas. Me voy a ir con la bola. Y era importante antes, o sea, decías, pues ya tengo algo de dinero, voy a comprarme un carro, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues no he comprado casa, pero tiene carro, ¿no? Y pues a lo mejor nada más lo quería para andar apantallando, o literalmente lo que hacía era ir a dar la vuelta. ¿Hace cuánto que ustedes no ustedes salen a dar la vuelta en el coche? O sea, solamente ir a gastar la gasolina del coche por gastarla. Nunca en mi puta vida. Pero antes la gente era lo que hacía. Sí, antes era lo que hacía. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta en el coche solo por andar en el coche, por el gusto de andar en el coche. Mm-hmm. Aún hay gente que sí lo hace, porque hay gente que sí le gusta conducir su coche. Es padre, pero... Ajá. Pero pues nadie tiene realmente hoy en día... Bueno, y menos con la increíble crisis de combustible que vive el país. Pues deja de eso, yo creo que también... Que ya estaba tranquilo el desmadre, pero... Yo creo que también tiene que ver... está en las escrituras, amigos. También tiene que ver que en la época de nuestros padres, decías, me voy a dar la vuelta en el coche, y el tráfico no era ni el 10% de lo que ahorita es, ¿no? Y a lo mejor nuestros padres disfrutaban así de, ay, pues mira, pues voy, ahora sí que vamos juntos en el auto a pasear. El auto perfecto está. Oye, su motor que hace run, run, run. Cuando viajas de aquí para allá. Exactamente. Ni pedo. No, bueno, si entendieron eso, es que están chavorrucos. Exactamente, y ahorita no, es así como de, vamos a dar la vuelta en el auto, estás pendejo, vamos a pasar 3 putas horas ahí en el puto tráfico, bueno, saliendo solo de la cuadra. Bueno, ahí te va. cuando nosotros éramos niños, estoy seguro que a todos les pasó de que la familia decía, ah, vamos a tomar un helado. Sí. Era súper común. Sí, sí, sí, sí. O sea, tomar un helado, o sea, pues se comen un helado porque pues van pasando y hay helado, ¿no? Pero ajá, ya sí, que vayas exactamente a comer helado con la familia. Es que pues, como que muchas más cosas que hacer siempre, ¿no? Sí, ¿no? Entonces como que había más... Sí, sí, ahorita ya es así de, en vez de, me vas a tomar un helado, es lánzate por algunas mamadas a la tienda y nos sentamos a ver pinche Netflix, ¿no? Tráete helado si quieres. Bueno, ¿qué eso? Que también tiene su... Tráete helado y vemos Bridget Jones. Que también tiene su encanto, o sea, yo le decía aquí al Graf, por ejemplo, cuando éramos morros, hubo un rato, yo creo que entre la secundaria y la primaria... En la que era que, por ejemplo, en el Canal 4 pasaban muchos programas gringos muy buenos. Entonces te pasaban Misterios sin Resolver, Historias Asombrosas, aunque usted no lo crea. Por ahí andaba de colado Tercer Milenio con Jaime Maussan. Yeah. Entonces los domingos era de, oye, empieza la programación chida como a las 4 de la tarde y se acaba a las 9 de la noche. Uh-huh. Y era de, vamos a comprar un chingo de pendejadas a la tienda y ahí estabas, a huevo, chip, por chupucho. Tragando como puerco, viendo la tele toda la tarde de domingo, y pues ya ni pedo, ¿no? Se acababan los programas y tú, no, no te cabes porque me tengo que ir a acostar porque mañana es lunes y a la escuela. Hola. Y yo dormía con miedo, no mames, vaya a llegar Ted Bundy a mi casa, pinche asesino en serie. Ah, bueno. Sí, no mames. Estabas viendo pinches Misterios sin Resolver o decías, van a venir los alienígenos. Exacto, exacto. Y bueno, la cuestión es, bueno, yo también lo he visto que además, bueno, aunque hay muchos factores que afectan a todo el mundo, como puede ser el alza demográfica, la pinche competencia laboral, el desgasto en los salarios. Por ejemplo, no todo el mundo exhibe rasgos de chavorruqués. Ajá, sí, no, no. Porque yo, por ejemplo, veo a muchos de mis compañeros, por ejemplo, de la primaria y de la secundaria, que de pronto los tengo en el Facebook y digo, no manches, se volvió un ñor. Sí, sí, sí. Y tienen dos hijos y trabajan aquí en el Poder Judicial. Y tienen su coche. Traen camisa con chaleco. ¿Sí? Y dices, ¡ah, trabaja en la presidencia! Su starter pack, amigo. Su starter pack. Su starter pack, sí. Juegan al Candy Crush en el teléfono. Y se creen cool porque pues fueron a ver la película de moda de superhéroes, ¿no? Y, ¡ay, viste el Capitán y el Thor's? Y tú así de, ¿por qué no te mueves? Bueno, pero es que aún tienen ese atisbo de que en el fondo quisieran ser como los que sí viven más esa infancia. O sea, sí tienen esa infancia, pero por una u otra razón socioeconómica tienden a no... O sea, también la necesidad te obliga a ciertas cosas, o sea... Mira, sí. ¿Quién sabe? Porque sí hay, obviamente, prioridades y también lo mismo, ¿no? Conozco a quien le gusta mucho Dragon Ball, o sea, no le gusta otra cosa más que, digamos, el fútbol, la banda y Dragon Ball. Va, ah, pasa. Digo, va chido. Nota al margen rápidamente, dale. Precisamente que dijiste Dragon Ball. En México, Dragon Ball superó en entradas a Avengers Infinity War y Aquaman. La de Broly. Sí. Ajá. Sí, no mames, güey. Sí, porque aquí, pues, aquí Dragon Ball. Güey, aquí en una papelería de pueblo, ves un Goku dibujado, güey. Sí, y es lo que le he dicho a mi esposa, no sé cómo tú no conoces a Goku. Si en mi época, las fiestas ya de adolescente, se apagaban media hora para ver Goku. Yo ¡A huevo! ¡A huevo! Sí, a huevo, ya va a empezar Goku. Vamos a echar la peda de secundaria, pero a las 4:30... Se cancela todo porque los chavos tienen que ver Goku. Y ya después le seguimos, Goku, y nos embriagamos y hacemos todas las pendejas adolescentes, pero Goku es Goku primero. Goku primero. Y yo dije, ¿really? O sea, estoy bien mal porque también me gusta Goku. Pero yo sí me voy a mi casita a verlo. Porque ustedes, bola de nacos, matan el ambiente. A ver, ¿no? A ver. Pero tomando un poquito, te digo, así, o sea, ya son ñores de arriba, abajo y todo eso, pero bueno, tienen su gesto, digamos, de Goku. Pero aunque les gusta mucho, no se ponen su playera. No quieren hacer porque no. Pues, son señores, güey. ¿Cómo voy a usar eso? ¿No? ¿Cómo crees? Pues te digo. Pero me puedo ir a empedar y pues tengo tiempo y me voy, ¿cómo se llama? A oír los carros del año y no sé qué tanta pendejada de banda. Pero pues, ¿por qué no, chinga? ¿Sabes qué? Siento que son las posibilidades que cada uno se da. O sea, porque también, por lógica, si notas también la gente que tiende a ser chavorruca, empieza a ser gente que ya mínimo se tituló de universidad. Ah, ese era Iván. Ajá. O sea, porque muchos de los compañeros que diría la maldad de su escuela, lo pasó, y sin ánimo de ofender a nadie, lo más probable es que embarazaron a alguien a los 15 años y tuvieron que dejar y aceptar cualquier trabajo, por más feo que sea, que les deja poco dinero y por ende tienen aún menos margen. Si nosotros sentimos que no tenemos margen para vivir, o sea, yo, mi sueldo pues es de los más bajitos, de a cinco cifras, pero hay gente, de esa gente que conoce a lo mejor la maldad, que sí tiene un auto, una casa y una familia con dos hijos, y su sueldo no llega ni a las cinco cifras en pesos. Entonces, esas personas, pues, por mucho que lo hacen, ¿qué hacen? Pues se cohiben y evitan esos gastos. Y a lo mejor nosotros dices, bueno, es que yo sí he podido dármelos, porque a lo mejor después de trabajar tuve una temporada de soltero en el que pude gastar en lo que yo quisiera, y ellos no tuvieron ese chance. Sí, bueno, y simplemente se encierran en el estándar del adulto normal. Claro, es lo que les pasó, por ejemplo, a ti y al Dr. Hill, ¿no? Han tenido que bajarle a sus gastos desde que tienen... Hay que bajarle de huevos, sí, claro. Sí, claro. Ajá, desde que tienen un hijo. Y dices, bueno, pues ni pedo, o sea... ¡Pero los que no tenemos hijos, no! Es más importante que me... ¡Fantásticos aquí! Es más importante... ¡Equipo Switch! Putos. Es más importante que mi hijo coma a que yo me compre un cómic o un mono, ¿no? Pero también sabes cómo encontrar la unión, ¿no? Así de, obviamente. Claro. Hay que buscar el equilibrio. Ah, bueno, pero ya no es lo mismo. Sí, pero ya no es lo mismo. Ya no es así. Dile a tu abuelo un Switch. De me compré mi consola y 10 pinches juegos pues tuve que ahorrar 2 años para mi consola y un juego, ¿no? Ajá. Ah, no, sí, yo en su época pues, también mi Play 4, así de repente yo pude decir, ya viene el Buen Fin, quiero un Play 4 y comprarlo así, tome, puto. Y dices, claro. Ahorita no mames, güey, a mi Play 4 le he comprado 3 juegos, güey. Ya después de eso, ya. Sí, exactamente. Sí, así pasa. Un chico de saludos. A ver, que ellos nos den su opinión sobre la chaborruque. Uriel Serrano García nos dice, saludos, sagas, seré breve. Y creo que esto nos pasó a la mayoría en el inicio del UCM. UCM, Universo Cinematográfico Marvel. Sí, exacto, de Marvel. Pero... pasé de ser el, no mames, todavía lees cómics, al... No mames, explícanos todo lo que no entendimos en la película. Sí, también pasó. O sea, antes a uno, Sí, lo tachaban de pinche ñoño. Pero sí, güey, pasó de ser el paria, pues, a ser el güey interesante. Es que antes era menos el cine también que había de ese estilo. Sí. Y ahorita ya es el trending, entonces ya es como en los 70s hablar de películas de vaqueros. Sí. Ajá. León Merraza nos dice, yo quiero saludos. Saludos. Y dice, yo no soy fan de los chavorrucos, o mejor conocidos como Sugar Daddy. Sugar Daddy. No, son cosas muy distintas. Podríamos decirlo. No, pues es que... Un sugar daddy es chavorruco, pero un chavorruco no tiene que ser sugar daddy. Eso es. Exactamente, sí. O sea, un sugar daddy nomás va y... Pues da varo para cogerse una pinche morrita menor, ¿no? Bueno, no menor de él, sino menor de él, ajá. Porque si no... Bueno, sí. Sí, un güey que le paga, que paga las cosas para cogerse una mujer, ¿no? Exactamente. Y el otro es un güey que... Que ya tiene gustos todavía de morro. Exactamente. Listo. Javi Alex González nos dice: saludos desde San Nicolás de la Garza, Nuevo León. Y saludos allá. Pues salúdate allá. Una carnita asada. ¿No? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Aquí ya hubo en Tlahuelilpa. ¿Qué dices? Que tú predijiste lo de Tlahuelilpa en el podcast de. En el inicio de 2019. Sí, probablemente fue donde dije. Ah, ojalá les explote a los hijos de su chingada madre. Y es lo que le estaba diciendo yo a Champion Master el otro día, así de puta verga, hubiera pinches pedido $1,000,000. Neta, predijiste el futuro, cabrón. No lo predije, lo decía, güey. Para este día, lleva un día que se liberó ese podcast, el de inicio de 2019. Y alguien ya comentó en Facebook, el Necro predijo lo de Tlahuelilpan. Alguien ya comentó y dijo, no mames, latino. Supuso que el podcast fue grabado antes de lo de Tlahuelilpan. Y si fue el caso, bueno, o sea, vamos, era algo lógico que iba a tener que pasar en dado caso. Sí. Lo peor de todo es que sucedió a menos de 3-4 pueblos de aquí. Sí, exactamente. 2 pueblos más y capaz que veíamos la pila de fuego, güey. Sí. Yo sí tuve que ir, estuvo culero. ¿Fuiste? ¿Sí fuiste allá? Sí, güey. ¿Sí fuiste? Sí, estábamos en. Estaba con el Necro. En el Muro Mercado. En el Muro Mercado y pues, me hablaron por teléfono. Y, ¿sabes qué? Yo no sabíamos. Ajá. Uh-huh. Pues te tienes que ir en chinga allá por Tula. Y a chinga. ¿Por qué? Pues es que hubo un problema, una emergencia. Pues lánzate, chinga. Está cabrón este desmadre. Ajá, ya revisamos en internet. San Google y. Y pues sí. Sí. Y es que hubo un. Literalmente hubo un reventón en Tlahuel. Sí. No, estuvo bien prendido. Quiero una carnita asada y un chicharrón. también. A huevo. Pues ahorita que no tenemos ningún conocido que le haya tocado eso. No, no realmente, pero si lo tuviera también me decía así de, ay, pues sí, estás bien sí. Pendejo, mijo. O sea, hay que entender que haga. Ajá, o sea, yo, sí, necesidad, sí. Lo que tú quieras, pero estuviste ahí mojándote con gasolina todo el día. Parecía de un tubo balneario. Ilegal. O sea, por lógica, porque estaban diciendo que le estaban exigiendo al presidente pues que los indemnizara. ¿Indemnizarlo por qué? O sea, pues es ilegal lo que estaban haciendo. Estaban robando. O sea, con ¿no? todo el pésame les vamos a apoyar. Que con creo, el entierro, que, creo que esa quieras. Nota es falsa, ¿eh? Y se hizo súper viral. Pero creo que lo de la indemnización es falso. Porque una amiga que vive allá, precisamente mi compañera de la oficina, sí me dijo, es que no lo están pidiendo. O sea, nomás. Más bien dijeron, el presidente y y el gobernador dijeron que los iban a apoyar. Pero ya? Ellos no lo pidieron. Sí hay gente que lo está pidiendo. Yo he visto videos de gente, familiares, que lo piden. Así es que queremos que nos indemnicen, queremos así. Ajá. Tal cual la gente. Y el presidente dijo, en una de sus conferencias de prensa, literalmente dijo, los vamos a apoyar en todo. No dijo que los va a indemnizar, no dijo que sí les va a dar dinero. Dijo que los va a apoyar en todo. ¿Qué abarca eso? Pues, o sea, a lo mejor sabe. En algunos gastos bueno. médicos y hasta donde sea, en los entierros. De la gente que sí murió. No, sí. Pero fuera de eso, el gobierno no tiene necesidad de apoyar a nadie en eso. Porque es algo. Ajá. Porque si hubiera sido una explosión de un ducto de gasolina que hubiera explotado estando cerrado o por un defecto de diseño. Sí, como sí, los que el hubo. El gobierno o Pemex tienen que indemnizar. Como los que hubo en Guadalajara hace, ¿qué? Como. Ajá. Como 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Más ajá. Pero siendo personas que debidamente decidieron picar el ducto y montones de personas que sabiendo que eso podía ser peligroso, yo quiero suponer que sabían que era peligroso, decidieron ir y aparte alguien decidió hasta fumar en medio de ese desmadre, pues ya chingue su ¿por madre. Qué explotó? Digo, bueno, hay muchos factores, no, pero... No, hay muchos no, factores, no, pero... No ha sido todavía declarado oficialmente cuál fue la razón. Lo del fumar son versiones ajá, que parecen más chismes. Yo en lo personal considero, digo, también sin pasarme nada, pero lo más lógico es que hay ajá. un chingo de gente arrastrando garrafones, plástico, la ropa, la mayoría es de nylon. Pues es normal, es muy probable chispa, que haya jalado una chispa de cualquier sí. lado pudo. Bañados sí. todos en gasolina, pues. Sí, pudo haber sido pues eso, pudo haber sido que una camioneta o un carro prendió junto a ellos, bueno, lo prendieron junto a ellos y generó chispa, no, un celular. Lejos, o sea, de pues eso, no, digo, no, yo no estuve ahí. Sí, sí, estaba muy el bien. Ajá. Bueno, ya. Es que, no sé si has visto los videos, se ve el geyser de gasolina y la gente sí. así. Güey, o sea, es lo que le decía yo al doctor Gil, de todas maneras. Literalmente que habían picado agua, güey. De todas maneras, esas personas iban a terminar en el hospital tarde o temprano. O sea, la gasolina, yo quiero creer que aparte de que te quema los pulmones de estarla inhalando, o sea, te... No te quema los pulmones, bueno, es muy irritante. Te irrita, perdón. Porque emite quemó. Vapores, o sea, al estar ajá. en la intemperie, se evapora porque es muy volátil. Y imagínate teniendo vapor de gasolina ajá, aparte en el aire. Exactamente, Dios. Y ese vapor de gasolina lo que hace es desplazar el oxígeno. Al desplazar el oxígeno hay menos oxígeno en el ambiente, hay mucha gente, se baja la cantidad de oxígeno. Había, de hecho, en los videos iniciales sí había gente que estaba desmayando justamente por este desplazamiento de oxígeno. Y a lo mejor si no hubiera habido la tragedia, si no hubiera prendido, no hubiera pasado gran cosa. O sea, no creo que se hubieran quedado con secuelas, más que a lo mejor con irritación de garganta y de por eso te digo. Y de la piel, un poquito, pero pues nada serio. Ajá, pero, por eso te digo, mira, ponle tú, ¿cuántos de ellos no, por abrir el hocico sin querer o lo que quieras, consumieron un poco de gasolina? ¿Cuántos de ellos no la respiran y cuántos? Pero tampoco te hace bien. Mira, unos días antes habíamos comprado nosotros unos bidones de gasolina. Por la escasez. No, los compramos oficial. Hasta por Tuxpan, que fue donde nos lo pudieron traer un amigo del trabajo de mi papá. Y dijo, ah, bueno, ahí está. Va. Y pues, y cómo la cargas, ¿no? Y aplicas la de la manguerita. Y yo así de, ¡ah, su puta madre! ¡Me muero! Y nomás por el pinche vaporcito y tantito. Y dije, no, chinguen a su madre todos. Ya imagínate, están nadando en gasolina, chinga. Madre. Cabrón. Bueno, esa fue la opinión de la sangre, de la saga sobre Tlaloc. Bueno, la más fiesta saludos. Más prendida del año. Ay, me van a meter a jalar saludos. Las patas. Sí, sí. Los sí. Fer Díaz de León nos dice, saludos perros. Perros saludos. Guau, guau. Wow, wow. Charlie Mendeley nos dice, hable de la serie Titans, está increíble. Ah, ya hablé de Titans en este en el podcast que salió apenas este sábado. La huevo, chécalo, por favor. Ya después les hablo de Punisher. Punisher. Sí. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice, pues no sé, ustedes hablen por experiencia propia. Pues sí, eso hacemos, hasta hacemos un podcast. A huevo, para que ustedes también lo analicen con nosotros. Sí. Si no tienen amigos y necesitan hablar con compadres así, ¿no? No te preocupes, güey, vas a llegar a la edad. Sí, vas a llegar a la edad. Ese güey ya también está viejo. Para... No sé, güey, no lo conozco. Vale, es poco probable que para cuando llegas a los 40 no llegues a ser chavorruco realmente. O sea, yo siento que yo lo soy porque, digo, sí me puedo llevar con chavos de 20 y por hoy que a ellos también les saca de onda ver que alguien de casi 40 se está hablando también de anime con ellos. De hecho, es correcto. Yo creo que con desconocidos totalmente puedo hablar más fácil con chavillos, o sea, de 15, 16, que ven anime. Que con güeyes más grandes hablar de, no sé, manga, fútbol o cosas así. Sí. Yo. Aún hay, o sea, y sí hay mucha gente de nuestra generación que sí está en ese nivel. O sea, sí conozco mucha gente de mi edad también que sí está, sigue jugando videojuegos, que sigue viendo tele de que no sea novelas y que a lo mejor no está tan metido en el fútbol. O si les gusta un deporte, a lo mejor no les gustan los de aquí, les gusta el americano. Es que tu profesión es afín. Tal vez, yo siento que también. Soy médico, no, digo, sí he encontrado. Pero es más difícil, mucho más difícil. Normalmente, yo como médico, las pláticas con otros amigos médicos es así: nos fuimos a empedar. ¿Cómo se llama? Nos mamamos unas botellas bien caras. Ya viste la interna, está bien sabrosa. Normalmente, esas son mis pláticas con gente que no le gusta esto, que es un chavo loco, que es médico. Pues sí. Y así de, ok. Sí. Muy bien. Alba Mendoza nos dice: saludos, muchachos. Saludos. Dice, como yo soy muy joven todavía, no sé a qué se refería con chavorrucos. Sí, hablan... 7 años más, muchachas, 7 años más. Espérate tantito, mija. Sí. Ya hablan en serio, es de chavorrucos hacer referencias a los Simpsons. Sobre todo en las primeras temporadas. ¡Puta! ¡Sí! ¡No! ¡Pues sí me la no, mató! Pero... Mi nivel de chavorruco fue cabrón el año pasado, entonces. Sí, güey. No, pero honor a la verdad, también no solamente es un signo de chavorruqués, sino también de buen gusto. Claro. Ah, porque sí. La neta, los Simpsons son una basura desde hace... 20 años. Güey, no mames. En 20 este años. Podcast específicamente hicimos 4 o 5 referencias a los Simpsons. Sí, creo que sí. Las deberíamos contar con un contadorcito. Güey, o sea, todo está ahí. Y que ¿no? A la grande. Pero sí, ya. Ya, güey, ya no tiene nada que hacer. O sea, también parece que no, pero por ejemplo, la nostalgia y la chavorruqueza americana es la que también mantiene a los Simpsons. Y aparte, la avaricia, pues los Simpsons sí. En el aire, ¿no? Porque dicen. Sigue rompiendo récords, dicen, es un punto de referencia de la cultura americana. Sí, güey, pero neta, ya déjalos morir, güey, ya son una pinche basura. Ya son una carga, un lastre. Sí. Carlos Daniel Estrada nos dice, el Angry Greñas lo saluda. Saludos al Angry Greñas. Cámara, yo tengo otros poquitos saludos, pero pues ahorita. Vamos a dejar que se acumulen para pues sentirnos cool. Que hay cosas que sí son como muy comunes en la chavorruqués, porque yo que... Ando en estos grupos de ñoños, que todos normalmente tenemos una edad similar, ajá. Entre 30 a 40, pues sí, sí es verdad, o sea, tú pones una Simpson quote y todo el mundo te la agarra, una Futurama quote y todo el mundo te la agarra, ¿no? 2, 3 que dicen, no la entendí, ¿no? Pero en general, sin pedos, ¿no? O hablar de Goku y los pinches debates de si Dragon Ball Z es bueno, digo, Dragon Ball Super es bueno Yanel, y la chingada, pero son cosas que te demuestran como un chavorruco porque porque ya es te la pasas hablando de precisamente de tu infancia o de las cosas de tu infancia, ¿no? Y actualmente las nuevas generaciones pues no, ya no es tanto así porque obviamente no estoy diciendo que no hablen de cosas de su infancia porque, bueno, ya muchos igual siguen siendo jóvenes y no, a lo mejor no les pega eso. Jóvenes y bellos como nosotros. Sí, como no, como nosotros no, como Lalo Mendoza. Perdón. Bueno, pues es joven. Es joven y es bella. Sí, sí, sí. Es bella. Saludini. Sí. Ese es indiscutible. Ajá. ¿Cómo se llama? Pero ellos como que están todavía en esa etapa de cuando pues nosotros teníamos más o menos su edad. Y pues todavía estás en la onda, ¿no? Nosotros ya no, güey. Ya no estamos en onda. Ajá. Pero no somos, o sea, no somos pocos, güey. Somos un chingo. Entonces, nuestra generación se define precisamente por lo que les había comentado, ¿no? O sea, estás atrapado entre la nueva generación y la generación pasada. Está la gente que, como ya dijo el Dr. Hill o el Graf, pues son tus compañeros de secundaria que se dedicaron plenamente al trabajo y la familia, y que no se la pasan así de, ay, mis gustos de Cocu y mis gustos de Spider-Man Man y cosas así, y están los que sí lo hacemos, ¿no? Y entonces, pues, sí tienes una tendencia algo irregular entre la gente de nuestra edad, ¿no? Y cosa que no pasaban con nuestros papás. O sea, nuestros papás en general todos somos señores de familia, ¿no? Y la nueva generación, pues no sé cómo vaya a ser. Bueno, tiene que ver, bueno, ahorita me viene a la mente, como dices, también aspectos económicos, lo que quieras. Y bueno, también siento yo con el mismo interés que tengan también, creo, los padres para con los hijos, ¿no? Entonces, de pronto, uh-huh. si ellos influyen mucho dentro de la formación de ciertas personas, pues pueden mimetizarlos y volverse muy similares. Yo lo veo, por ejemplo, con mis primos, que son un poquito menores que yo. También este año cumplen 31 años. Y ellos se volvieron personas muy normales, ¿no? Y hubo un punto en el que coincidíamos con la edad y era de, oye, güey, vamos a jugar Dreamcast, tengo el House of the Dead, fuck yeah. O, no mames, el Metal Gear está bien chingón, Y hubo un punto en el que nos separamos, ¿no? Y que después ya dicen, oye, evolucionó a su camino. Siguió eso y le digo, sí, güey, yo tengo mi PlayStation 2. Y estoy jugando Metal Gear Solid 2, ¿no? Claro. Y luego, no mames, salió otro. Y le digo, sí, güey, estoy jugando Metal Gear Solid 4 Guns of Patriot en mi Play 3. Y mis primos, ay, no, pues yo ya nunca volví a comprar nada de eso, ¿no? Y dices, bueno, no. Siguieron con una vida como más tradicional, pero también porque pues, su casa era como un poquito más ortodoxa, como más, ¿cómo diríamos? Creo que un término que también tiene mucho que ver en este sentido de lo que estamos platicando, pues tiene que ver con las responsabilidades. Ajá. Y con qué tanta fuerza te inculquen ciertas responsabilidades y otras no. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, ahorita yo estaba platicando con mi señora y me daba un poco de pena de que también me gasté un chingo de dinero en este fin de año en juegos. Uh-huh. Y de pronto ahorita digo, no tengo mucho dinero. Y digo, y por pendejo, ¿no? Porque entonces claro. De puros pinches juegos, ¿no? Claro. Y como dirían en mis tiempos, lo bailado ya nadie me lo quita, ¿no? Pero de pronto digo, güey, no mames, necesito gasolina para ir al trabajo y no tengo. Claro. Pero tienes el Travis Strikes Again. Pero tengo el Travis Strikes Again que le vamos a hacer un review. Que está muy mamalón el pinche juego, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, no mames. Hay que hacer reseña, amigo. Hay que hacer una reseña de Travis Strikes Again. Y que bueno, es uno de esos gustos culposos ¿qué tienes? Que tengo como chavorruco, pero que curiosamente también me llegó a un lugarcito especial en el álbum, porque también, por ejemplo, cuando salió el primer No More Heroes hace 12 años, el Travis Touchdown pues era un personaje de 20 y tantos, y ahorita que llega el siguiente juego, pues van como que en sintonía con las edades y te dicen, güey, este güey ya es un treintón que escapa a sus responsabilidades y se va a vivir al bosque para investigar una leyenda urbana de un videojuego. Y yo, güey, no mames, Travis es un chavorruco, a más no poder. Sí, sí, sí. Es el Maximus Chavorrucus de los videojuegos. Ajá, yo creo que también el detalle es que no, nosotros no, a lo mejor no hemos sufrido tanto algunas cosas, que a lo mejor mucha gente sí sufrió, y a lo mejor te puedo decir que gente que es menos chavorruca, por si mi ex jefe cuando trabajaba aquí en el pueblo bicicletero, no es tan chavorruco. Le gusta ver tele, le gustan las series de Netflix y lo que tú quieras, pero nunca gastaría en un muñeco. Ajá. En compensación, él tiene una casa de 2 pisos con 4 habitaciones y 2 carros. Y yo aún no he terminado de pagar el interés social de mi casa. Claro, sí, claro. Pero tengo, madre. Como digo, como 400 películas en el cajón del escritorio, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, entonces dices, claro, si hubiera invertido tal vez ese dinero, pues tendría una casa. Pero por otro lado digo, ¿pero con qué llenaría esa casa? Con sueños rotos, güey. No. Ilusiones pisadas. Ajá, y son personas que sabes que se preocupan menos de ciertas cosas. No les preocupa, a lo mejor dices, a mí me preocupa qué playera voy a comprarme. Porque dices, quiero una playera que tenga un logo de tal personaje o lo que claro, tú quieras. Claro. Pero esas son personas que van a la tienda de ropa en Paca y se compran 7 playeras, por lo que tú te comprarías una. Ajá. Y entonces dices, de ahí sacan ropa. Y lo peor todo, a veces es mejor ropa de la que tú traes. Porque a lo mejor esta playera de superhéroes es de tela bien baratona, pero nada más porque tiene el logo de DC Comics, la compras. Sí, ciertamente. O son personas que dices, bueno, yo mínimo si me voy a comprar un pantalón, voy a comprar de buena marca para que me dure más. Y esas personas no van y compran 8 pantalones de jalón de 100 pesos. y ya, y de ahí sale el dinero para poderse comprar un coche del año. Y dice, si no compro películas a lo pendejo y nada más pago el Netflix y eso lo comparto con mi familia, pues en películas solo gasto 40 pesos al mes. Y ese tipo de cosas. Yo creo que pasa un poquito al revés. Bueno, no al revés, sino diferente. Pero son personas diferente. Que los obligan a ser responsables desde antes. Claro. Pasa con la gente que se tiene que mudar de ciudad para estudiar a veces. Sí, que sí, también sí, es sí, el sí, caso sí. de mi esposa. Que ella sí tenía que ver de que le durara el dinero, porque si no, no tenía a quién decirle que le prestara dinero extra, porque la verdad su familia no tenía. Sí, sí, y sí. Y mientras que yo pues todos los días llegaba aquí y había que comer, llegaba, estudiaba y veía tele. Claro, claro. Sí, bueno, lo que te iba a decir es que también está el otro caso donde uno va y se compra sus pantalones de paca y te compras 8 por 500 pesos, güey, en vez de comprarte uno de 1000, ¿no? Porque dices, a huevo, así para más monos y más videojuegos. Y pedo, gastas en otras pendejadas. ¿Qué es lo que yo hacía? O sea, ya fuera de mamada y fuera de broma, neta, yo sí iba y me compraba mis tenis, pues normales, ¿no? Así que dices, ay, pues estos pinches tenis valen 200 varos, pues no me acuerdo que me compre unos pinches Nike de 2000 varos, ¿no? O sea, chinguen a su madre, están bien caros, están pendejos, mejor este de 200 varos. La otra vez, ya hace como 2 años, en una de esas ventas decembrinas de Liverpool Gas, había unos tenis rojos Nike que me gustaron mucho y tenían el pinche descuento y la mamada, y dije... Pues me voy a dar el gusto por primera vez en mi pinche vida a ver de qué putas... De comprarme ropa. De comprarme unos pinches tenis Nike. O sea, que tanta pinche gente mama, que no, es que no te duran lo mismo, te duran un chingo, y son bien vergas, y la verga. Yo así de, todos los pinches tenis duran lo mismo, pinches pendejos, están bien idiotas. No, güey, me callaron el hocico, güey. Sí, güey, no mames, pinches tenis no se me han desmadrado. O sea, tantito si tú quieres, con el uso de 2 años continuo, digo, no mames, güey, si me voy a comprar unos 200 dólares, ya hubieran valido verga, yo me voy a comprar otros 3 seguramente, que también hubieran valido verga. Pero estos están chingones. Ajá, y entonces dije, pues es verdad, ¿no? O sea, sí duran. Y igual dura, fui dura, y me dura, compré dura, dura, dura. Otros, que son los que traigo aquí. A ver, sube la patita. Ahí está. Están chingones. Ajá, estos los compré. Estos son de... se me fue la pinche marca. Bueno, ahorita te digo. Ajá. Que también son de marca deportiva así chingona, de esos pinches tenis caros. Pero ya con esa idea de, güey, es que sí duran. Y sí duran, güey. No se me han desmadrado para nada, así culeros ni nada. A mí me pasa también con los pantalones. Yo sí noto que si compro así, sin ánimo de ofender, pues soy un mamón. Luego, si compro unos Levi's en la tienda de Levi's, pues sí me llegan a durar hasta 6 años, güey. Sí, sí, sí. Y, 6 años. Sí, güey. Pero siempre y cuando también tenga una tanda larga de pantalones, ¿no? O sea, nada más, no lo sucede diario. Claro, Yo me acabo de dar cuenta, gracias al libro de Jetas que te manda tus recuerdos, así de, mire, tú hace 4 años. Que no mames, me duró un chingo la ropa porque me veo igual. Y digo, todavía tengo ese pinche suéter. Sigo todavía con mi chamarra de velador. Todavía traigo ese pantalón y esa playera. Sí. Fíjate. Yo tengo la sudadera GAF que usaba en la preparatoria, güey. Fíjate claro, que... en ese entonces me quedaba chiquita, grandota. Fíjate que a mí sí, me ha pasado con, precisamente como dice el GAF, con los pantalones. El otro día te dije, ay, pues no mames, bueno, ¿cuándo fue? Igual como por... septiembre, alguna mamada así, que dije, no, pues ocupo pantalones, me voy a comprar un chingo y fui ahí a la paca de ropa de los mercadillos que luego se ponen por aquí. Y no, sí me, ¿dónde? No, y sí me compré un chingo paca de pantalones, güey. Y los que sí son de marca, que sí vienen así de marca, pero aún así te los venden barato porque pues paca de ropa. Porque paca. Ajá. Pues ahí están y sí duraron. Pero hay otros que sí, güey, no mames. 2, 3 puestas y valieron pito, güey. Pito así, güey, de no mames, pinche pantalón valió pito, ¿no? Ajá, y... pero sí también dices, güey, no mames, pues son esos pinches problemas de cuando eres chavorruco que dices, o me gasto en ropa, que en teoría es necesaria y deberías de hacerlo, o me gasto en mis monos, o videojuegos, o consolas, o lo que tú pinches quieras, güey, que colecciones, y ahí está el pinche dilema, ¿no? Yo ahorita, también, por ejemplo, bueno, y los factores varían mucho, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, que compré un chingo de pendejadas, me sentí mal y mi señora me dijo, güey, no te preocupes, porque también, por ejemplo, pues no tienes responsabilidades chonchas, ¿no? Tampoco te las buscas en ese sentido. Ya después, pues de pronto también te llegan otros factores, como por ejemplo el hecho de que, también una amiga de hace muchos años ahorita me dice, no, pues ¿sabes qué, güey? Ya me voy a casar y y pues vente acá en junio porque es la pachanga, ¿no? Y yo, la madre. Entonces dices, no, pues sí, no, pinche gente ahí está haciendo su vida y todo el pedo. Y... ¿Maldad, ya te vas a casar? No. Ok. Pero ¿cómo me lo han preguntado en el último mes? Eso me imaginé, por eso te hice el cobro pregunta. No, todavía no. Sí, es también una manía así de la gente normal, que nada más tienes novia. No, ya cuando se casan, chinga, llevo 2 horas con ella. No, bueno. ¿Cómo se enteraron? No, pero también suele pasar cuando ya llevas un rato. Yo llevo un rato con mi señora y ya empezaron a decir, oye, qué pedo, ¿no? Y más... perder su tiempo, qué pedo. A mí ya me han preguntado últimamente, así de, güey, ya llevan un rato, ¿no? ¿Qué pedo yo? Pues no sé, no creo ahorita, pero. También porque por lo mismo, pues no hay. Una estabilidad económica, así que digas, puta, ahorita con una mano en la cintura, no, espera. Casarse está muy caro. Yo ahorita lo que siento es que la gente que creció a lo mejor con nosotros y también le tocó ver tele y, o sea, y seguir nuestro propio estilo de vida, al menos en la infancia, en el fondo sí tienen ganas de ser chavorrucos. Y sabes eso que explica por qué razón algunas de las cosas más baratas de coleccionar son las que más se coleccionan en México. ¿Como los Funkos? Pues no sé cuánto los cuesta Pops, un Funko. Digo. No sé cuánto cuesta. Pues como 200, ¿no? Entre 200. No, 400. Eso no es barato. Yo estaba hablando de los Hot Wheels. Ah, bueno, también. Sí, un Hot Wheel suelto sí. En una tienda vale 20 pesos. Sí. Y eso es una de las razones porque lo que dicen, bueno. Pues he visto mucho coleccionista de Hot Wheels que ni al caso. Ajá, o sea, que si son personas así y dicen, pues lo único gasto que me puedo dar es comprarme 5 carritos de 20 pesos al mes o lo que tú quieras, ¿no? Eso, amigo, y la insurgencia o la resurgencia de coleccionar NES o coleccionar Super NES. O sea, gente que ni era videojugadora o ni jugó tanta cosa y que están buscando y comprando. Te lo digo porque pues ahí luego... Estaba con mi dealer de videojuegos y llegaban a señores que pues, nunca, o sea, preguntando siempre de, oye, ¿no tienes el Street Fighter 2 Alpha? Pues, bueno, es como que lo tengan aquí todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y así de, oh, ¿puedes conseguírmelo para la próxima semana? ¿Cuánto cuesta? ¿50 pesos? No. Vale un chinguero. Exacto. Ajá. Sí. Pero... También es un... O como dices, como una suerte de estatus, una cuestión hasta como aspiracional, ¿no? Porque si eres chavorruco, pues... Quizás, como dices, ahorita eres el... Güey cool que le preguntan acerca de las pinches películas, o se cree que tuviste una, ¿cómo decirlo? Pues una cierta, un crecimiento privilegiado, ¿no? Así sin broncas. Ay, sí, de dinero, sí, y sí, también mucha gente dice, no, sí, esto es... Cosas que ni el caso. Exacto, y ahorita quieres no, pues aún así pues hay cierto poder adquisitivo, o sea, tiene esa cuestión y pues mucha gente también se quiere meter como que un poco a huevo dentro de esa onda y tú le dices, oye, pues discúlpame que mis años me han costado, ¿no? De estar aquí. Ahorita, por ejemplo, en la semana que empecé a trabajar de nuevo, pues llegaron mis alumnos nuevos, ¿no? Y de pronto una alumna me dice, ¿ya vio, profe? Ya salió el Resident Evil 2. Y yo, salió hace 20 años. No me chingues. Lárgate de aquí. No, al remake. Y le digo, ay, cosita, yo acabé el de PlayStation 1. No me chingues. Sí, exactamente. Bueno, y ya le digo, bueno, pero ya lo jugaste. Y me dice, no, es que no me gusta jugar, nada más me gusta verlo. Y yo, pues chinga tu madre, ¿no? Chinga tu madre. Se lo va a chingar en YouTube, entonces. Pero pueden ver el video del Neko jugando al demo. Lo voy a ver. Sí. Lo voy a ver. Lo quería ver el otro día y no yo me acuerdo qué pedo. Y dije, ya lo voy a checar, porque sí me genera expectativa. Y la neta, pues sabía que el Neko le puso en producción. Poquito, lo que se pudo. Lo que pudo. Sí, bueno, también hay otros tipos de chavorrucos. Nosotros estamos yendo por el lado ñoño. Por el lado amable. Por el lado geek. Pero bueno, también están los chavorrucos que son, no sé, por ejemplo, melómanos, ¿no? Sí. Sí, cualquier gusto. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces ves a esos güeyes que van a los toquines, del género que tú quieras. Ajá, el que ahora ya se puede dar el lujo de pagar el concierto caro de Metallica, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue el que estuvo caro en Cancún? El otro. El de Rammstein. Ajá. O sea, y decir, puedo ir y puedo pagarme el boleto hasta de avión. Exactamente, pero ¿sabes qué es lo gracioso, por ejemplo, de los chavorrucos músicos? Digo, no músicos, melómanos. Melómanos. Es que, bueno, por ejemplo, como... Bueno, no, yo soy un caso raro, ahorita los cuento. La mayoría es así como de, pues me puedo ya pagar el boleto chingón para ir a ver el concierto del que yo quiero. Pero el boleto chingón es el que está hasta adelante y que cuesta... más caro, pero no, porque pues ya mis reumas no me dejan estar hasta adelante. Ya la slam ni la aventada no es la onda. Mejor acá atrasito, chiquito, bonito, tranquilito con los demás chavorrucos como yo. Me voy a con llevar una... mi bastón que se vuelve. Que se vuelve banquito. Que se vuelve banquito. No mames, esas cosas tan chingonas yo quiero. Y es cagado porque... Porque ves así todos los morritos enfrente, así, y aventándose y la chingada. Y luego más atrás ves a los que le siguen, no sé, como 5 años más adelante. Y sí, como que bailando y la chingada, pero como de saltito, no de aventón. Y luego ves a los de atrás, más leves. Y hasta atrás ves a los chavorrucos, A los ñores. A los ñores, con su vaso de cerveza, con su señora, si tú quieres, a lo mejor un par de morritos, disfrutando, ya medio recargados en la pared porque ya se están cansando. Ajá, y dices, güey, es cagado porque pues tienes la lana para irte hasta allá, pero pues no lo haces porque, pues, no pues mames. Depende. Los putazos, pero, ¿no? El chiste, ¿sabes qué es? Hacer algo que querías hacer de chavo. Ajá. Y que eso no impida que tengas problemas, pues sí, en el trabajo. O sea, claro. Porque es clásico, la gente, ahorita es un chiste, pero pasa. Gente que a lo mejor pidió el día libre porque estaba triste por la muerte de Jon Snow. Que eso antes no podías hacerlo, no puedes decir, güey, pues no. estuvo bien pesada la serie. No, y literalmente puedes, pues pide el día porque te sientes triste, ¿no? Y dices, güey, no, o sea, o la gente madre, que literalmente, wey, voy a pedir una semana. O la gente que deja su trabajo 6 meses porque estuvo ahorrando para irse de vacaciones por 6 meses a Rusia. Ajá. ¿Quién chingados hizo eso que conozcas? Pues en mi trabajo sí me ha tocado. En el que tuve el año pasado en México, sí me tocó alguien que dijo, ah, bueno, pues nos vemos porque me voy a ir 3 meses a Rusia. Del mundial. Ajá, poco más, pero se fue y que según iba a estudiar y que no sé qué. Se fue a de mochilazo y llega y regresa y lo vuelven a contratar. Fíjate que. Bueno, pues qué chingón, porque por ejemplo, en el caso de mi carnal. De mi carnal. Sí, tu carnal. Ajá, que trabajaba en el mismo lugar que trabajaba el Dr. Hill, la Universidad Pitera del fútbol aquí en el pueblo bicicletero. La Universidad de la Patada, le vamos a decir. La Universidad de la Patada, que te tratan de la patada. Reculeros. Ajá. La de la patada. Pues mi hermano estuvo trabajando ahí unos 2 años, algo así, no recuerdo bien. Ajá. Y fue así de, bueno, ya junté dinero y pues, quiero mis vacaciones para irme a... Se fue a Europa con otro amigo, ¿no? Por una semana, alguna así. No se las quisieron dar, le dijeron que no, que ni madre, es que la chingada. Y pues dijo, pues entonces chinguen a su madre y pues ahí está su pinche trabajo y métaselo por el culo, ¿no? Y ya, y si renunció con tal de irse allá, ¿no? Y obviamente pues ya regresando pues no lo iban a volver a contratar. Pero también dices, bueno, ahí cuál es el aspecto, ¿no? Te quedas de pinche esclavo y te quedas con tu ganas de irte a conocer algún lugar o te das el lujo, ¿no? Y yo creo que si estás en una cierta edad donde te puedes dar el lujo, pues chingue su madre, ¿no? Pero también está el momento donde si no tienes esa edad, donde ya estás grande, sí, donde ya estás grande o tienes hijos o algo, pues ya es cuando dices, yo en la escuela de la patada, como dices, pues viví esclavizado un buen rato, me pagaban bien, no voy a quejar de eso, ajá, pero pues sí, me aguanté muchísimo de seguir trabajando ahí, pues, lo que tenía, ¿no? Claro, entonces ahí tú ya pues dices, pues en qué edad estoy y qué puedo hacer, ¿no? En el caso de mi carnal, pues ya tenía hijos, no sé por qué lo hizo, pero bueno. Se me ocurren varias respuestas a eso, pero vamos a leer comentarios. Sí, porque sí. Le valía madre. Básicamente. Daniel Elocomón Damar Sánchez Piña nos dice, saludos a todos los presentes. Saludos. Saludinis, yo soy un chavorruco igual que ustedes y por eso me gusta tanto su programa. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Otra cosa, antes nuestros papás no se hubieran puesto a grabar un programa como este, güey, sabiendo que no van a ganar dinero. Menos por 15 temporadas. Menos por 15 temporadas. 10 años ya, putos. Dice, mi infancia y adolescencia estuvieron plagadas de cosas freaky, videojuegos y monas chinas. Anécdotas rápidas, tengo las revistas españolas de anime, principalmente Dokkan y Minami. A huevo. A huevo. Nosotros también. A huevo. La Club Nintendo, claro. Sí. Y el Coco Watch del Gus Rodríguez. Las primeras convenciones en Guanatos, donde mi hermana se hizo novia de un otaku mal rollo que vive en Very Hard. No, pues sí. Ah, sí, no te entendimos. Yo amigo. Tampoco. Pues que vive, yo creo que es muy difícil, no sé. ¿Quién sabe? Y series muy raras, difíciles de conseguir, como El Bosque Mágico, Fenomenoide o el anime de Tom Sawyer y El Mago de Oz. Sí, pero pues eran comunes en nuestra época. Sí, porque las usaban en el 5 y la otra. Claro. Sí, el problema es que ya no hay nadie que te las venda en DVD o Blu-ray porque... Cabrón conseguir eso. Hasta Animaniacs está difícil. Sí. Pero es que Animaniacs tiene contrato con Hulu. Entonces, por eso no lo sacan. Pero Animaniacs ya va a regresar. En forma de fichas. Y de serie. Sí, ya lo sé. Víctor Pérez Pérez nos dice: espero alcanzar un saludo del Saga cuya lujuria sobrepasa su vocación por la enseñanza. El profesor Cochinón. No, saludos, pues, te piden saludos, maldate. Está chingón, la neta se la mamó. Se la mamó, ¿eh? Es el primero que, es el primer pinche poema que me gustó. Y ya lo vi telegrafiado así, hijo de puta madre. Espérame, ahorita voy a etiquetar a alguien. Ay, qué. ¡Saludos! Y que ya ni me acordé de ese pinche programa cuando salió la nota de mi señora. De puta madre. Dice: lo más chavo ruco que me tocó vivir fueron las maquinitas, los monstruos de bolsillo y las Pepsi Cards. Ah, otro síndrome de la chavorruquez. Cuando Champy Master estaba vendiendo sus pinches cartas de monstruos de bolsillo, yo estaba así que me cagaba por comprárselos, pero estaban bien caros. Estaban caros. Pinche madre. Van Fanel César nos dice: saludos a todos, de todo, y gracias por hacer el podcast. No, saludos. De nada. Saludos. Y gracias por patroncito, ¿no? Patroncito. Saludos. Creo que sí. Javier Salazar dice: quiero un saludo del más cabrón de todos, según sus fans y sus alumnas. La maldad. Sí, el más cabrón de todos. No, se nota que ya escucharon el de esta semana, güey. Sí, a huevo. Y un favor, Graf, porfa, cheque bien el audio durante la grabación. El de Wet Dreams sonaba como los primeros podcasts. El problema ahí fue que ese de Wet Dreams se atrasó. Un chingo, porque realmente lo habíamos grabado en noviembre, ¿no? Uy, sí. Ajá, o sea, ahí todavía no teníamos la consola Berijas. El Wet Dreams es el último podcast que grabamos con la otra consola. Y aparte era de esos podcasts que tuvieron ese ruidito. Yo lo escuché. Porque era fuego de la pila, ¿no? Ajá, que tenía aparte tenía ya un ruidito. Ruido de fondo medio molesto. Y es de las razones por las que necesitábamos cambiar de consola. Tanto porque ya se estaba chupando las pies, como que ya siempre estaba generando ese ruido. Que no sé, a lo mejor si también eran los cables, que ya estaban muy jodidos. Sí, pero bueno, de hecho tuve que cortar algunas cosas que dijimos porque ya no. Soy el culero. Pues no, más bien ya no estaban a tiempo. Decíamos cosas culeras. No, ya más bien decíamos cosas de series que ya habíamos, que vimos ahí, pero pues ya, güey, ya pasaron un chingo de rato, entonces ya no estaba. Ya no tenía relevancia alguna, les dije, no, pues ya la verga. Sí. Nos dice: cosas de chavorruco, pues acabo de aterrizar en los 30s y ahora sí siento que quiero vivir la vida, bajar de peso, ser atlético y social. Ah, eso nos pasa a todos, y luego te da hueva. Sí, exacto, es la panza. Sí. Y dejar de sentirme mal como desperdicié mi juventud. Sí, eso se pasa, no te preocupes. Sí. Vas a aburrir de eso, pero... Yo siento que mi juventud fue un fracaso. Yo no sé. Me cuesta trabajo a lo mejor pensar, ¿sabes? Que ahorita yo siento que a lo mejor el cambio ha sido que nuestra generación con la de 10 años más adelante sí son parecidas. O sea, que tú podrías confundirnos a lo mejor los de 36 con los que ahorita están en 26 o 22. Pero sí notas, a lo mejor tú puedes notar la diferencia, porque en mi trabajo anterior me tocó ver que series que yo ya consideraba muy nuevas, series que a mí me parecían ya muy estúpidas, sí fueron esenciales en la infancia de otras personas. Ajá. O sea, literalmente la persona esta que se fue a Rusia se sentaba a la hora de la comida junto a otra compañera de trabajo a ver en uno de esos tus series o algún lugar así medio raro de streameo, capítulos viejos de A. Arno y Los Chicos del Barrio. Que para mí nunca fueron sobresalientes. No. Y siento que a lo mejor lo que sí va a pasar es que en un par de generaciones más, la diferencia va a ser que realmente las nuevas generaciones no van a tener como un timer o un timing para las series que les gusten. Porque ahora que tienes Netflix y otro tipo de servicios como esos, muchas series que son muy viejas o muy nuevas van a estar disponibles al mismo tiempo. O sea, no es como nosotros que dices, a mí me tocó He-Man y me tocó Thundercats, y a esos chavos les tocó KND, les tocó A. Arnold y Castores Cascarrabias. Ah, cómo me cagaba eso. Generaciones como la de los hijos del el hijo del Dr. Hill y mi hija van a vivir en un mundo en el que pueden ver KND, pueden ver los Monsters, pueden ver Batman del 66, Batman series animadas. O sea, pueden ver cualquier cosa dependiendo qué les llame la atención y que esté disponible en Netflix o que tengas tú a la mano entre tus DVDs y todo eso. Entonces son como más atemporales, tal vez. En cierto modo sí, pero bueno, ahí te va. En donde, por cierto, siento que estoy fallando como padre en ese aspecto. Como no veo yo tanto a mi hijo, porque pues lo veo una vez a la semana, porque los otros 5 días estoy trabajando. Ajá. Y normalmente los domingos los ocupo para todo lo demás. me da mucha risa que mi hijo no le gusta Star Wars. Digo, está bien, puede ser, ¿no? A nadie. Pero, a Lili tampoco le gusta mucho. Pero mi hijo identifica Star Wars exactamente y dice, esos monos que le gustan a mi papá. No me dice que es Star Wars, no me dice, no, son esos monos que le gustan a mi papá. Los monos que te gusten. Literalmente. No, pero así dice, o sea, todo el mundo le dice, lo refiere a sus amiguitos, todo. Es que a mi papá, porque son esos monos que le gustan. Y luego sí, pues tiene sus, el Necro creo que cuando tenía un año le regaló un Darth Vader de juguete. Pues sí, lo juega y todo, pero lo usa para otra cosa. Uh-huh. O sea, no es Darth Vader. No, es, pero, es ajá, pero va a haber cosas que le puedan gustar que sí coincidan contigo. Pues o sea, sí, le encantan los videojuegos, le maman los videojuegos, al igual que a mí. De hecho, a mí juega Smash conmigo. A mi hija no le gustan tanto. Ajá. Sí le llaman la atención, pero no le gusta, no le he encontrado. Yo creo que necesito meterla en un formato más básico aún para que ya empiece a sentir que controlo. Pero por eso a mí lo que me sorprendió es que sí hemos visto Shira juntos y varias series entre de Netflix viejas y nuevas. Y la que me sorprendió que sí decidió ella seguir viendo por su cuenta fue Carmen Sandiego. Entonces nos pusimos a ver Carmen Sandiego y es decir, tiene como dicen que se parece mucho a Kim Possible. Entonces sí, el otro día la vi, luego la ponemos en la bañera según como para que se destense, no sé de qué se pueda estar tensa, pero bueno. Ajá. ¿En la bañera? En la bañera, y como aún tenemos el iPad 1 que aún jala Netflix, pues la ponemos así alejada como hasta el nivel de la taza del baño, y ya se puede poner a ver series, o cuando esté enferma, cuando ha estado y hemos tenido que bajarle la fiebre en la tina, pues para que se calme un poquito y no esté tan traumada con eso, pues le ponemos, y ahorita el otro día sí estaba escuchando desde el baño, Carmen Sandiego. Dije, esa serie la he visto. No me suena. Me suena. Dice, ah, la soy vi. Fan de Carmen Sandiego, pero, papá. Y le gustan los Titans, pero no le gustó la serie de Titans. Okay. Estamos con la dejé verla porque estaba más. Sí, está muy hardcore. Muy puto. Es más de allá de PG-13, sí. O sea, es bueno, casi cerra. Mira, a mi hijo lo que le gusta es Mickey sobre ruedas. Ah, sí, ya. Los Paw Patrol, Chuck, el camioncito cagado. Ajá. Y Blaze. O sea, si te das cuenta, hay un patrón ahí hacia los autos. Carros, sí. Exacto, y le gustan mucho las películas de Cars, y le encantan los carritos de Hot Wheels. Ajá. Pero eso sí, en los videojuegos me sorprende. Juega muy bien el Mario Maker. O sea, realmente se pone a jugar ya en normal, en los niveles en línea, y los pasa. Entonces sí, digo, ay, cabrón. Y igual me dice, ah, papá, te voy a hacer un nivel. Chinga, toma, juégalo. Tu puta madre, está bien. He hecho esto, y ¿cuántos años tienes, cabrón? Entonces, pues, bueno, sí, al menos los videojuegos, pero de ahí en fuera se siente. Ay, bien. Saquen Mario Maker para Switch, no sean colas. Pues deberían. Deberían. De esos poquitos juegos. Saca un Switch. ¿Eh? Saca un Switch. Equipo Switch. Equipo Switch, motherfucker. Equipo no Switch. No Switch, pero Play 4. ¿No? Sí, a huevo. ¡Equipo Play 4! ¡Yeah! Equipo Play 4 sin juegos. No, no es cierto, ya tengo como 7. No mames, no, no mames. Mames. Sí, ¿cuánto llevamos en este desmadre? Ya llevamos hora 20, ya vamos a cerrar. ¿Hago mi reseña o lo hago en otro episodio? No, hazla ya. Cierra el podcast con la reseña. No, a ver, saludini. ¿Más saludos? Cámara. Sí. David León nos dice: jajajajaja, soy chavo ruco. No me digas. En serio, no. Pues les puedo comentar que ya como buen ruco me pega más la falta de sueño que la cruda. Sí. Y que sigo entrenando también y peleando, pero ya de repente me duele la rodilla, huevo. yo iba a ser medallista olímpico, pero me lastimé la rodilla. No, ya hice deschingador de rodilla. A huevo. Búscalo. Eso que dice de la desvelada más que la peda, digo yo. Nunca no, al igual que ustedes, nunca nos hemos puesto pedos. Bueno, el doctor Jim, no sé. Una vez en mi vida. ¿Sí? No, la maldad sí se ha puesto pedo. Sí. Sí. Yo en la vida me he puesto pedo, varias veces me he puesto chiles. Ajá. Bueno, el Graf y yo sí no somos de no, pero la maldad mucho. Sí me consta que lo vi chiles un día. Yo lo vi pedo. Me lo dijo, llegó, tocó la puerta y ando chiles, me voy a dormir. Se subió. No, güey, pero ese día no andaba chiles, ese día andaba pedo. Pedísimo. Andaba pedísimo Pero llegó muy que decente. Ni me acuerdo cómo llegué a la casa, desperté y fue así, ¡ay, su puta madre! Mi vida lo vuelvo a hacer. Claro. Y no lo he vuelto a hacer porque siento bien culero. Ajá, pero bueno, el chiste es que es verdad, o sea, yo conozco mucha gente de los con los que luego me junto, y ahora sí, güey, pega así más la pinche desvelada, porque luego dicen, pues ni tomamos tanto, güey, pero no mames, me siento de la verga, pinche desvelada. Y yo así de, pues yo también me siento de la verga, pero también me desvelé, ¿no? Ajá. Bueno, otra cuestión ahí, cuando por ejemplo nosotros hacemos todavía el famoso intercambio saga, que es una reunión de fin de año donde viene todo el mundo. Gis. El famoso Gis, pues yo recuerdo que incluso había pasamos años. Pasamos la noche. Yo me acuerdo una vez que estábamos jugando House of the Dead Overkill. Yeah. y acabamos a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Y fue así de, bueno, pues ya vámonos y nos vemos en la tarde para el recalentado. Ajá, algo así. Las 8 de la mañana. Y ahorita ya es así de, güey, ya son las 11, ya vámonos a la verga. Sí, no mames. Es que ya. Me caen bien y qué bueno, no los había visto en un año, pero esta chingas madre. No, sí, chingas madre, tengo que hacer la meme. Ya pega esa pendejada feo. Ahorita también me pusieron unos horarios bien intensos y fue así de, no, a las 10 de la noche ya tengo que estar dormidito, cabrón, porque si no... Ya no, pinches este furulo, güey. Sí, sí. Sí, cierto. Y bueno, nos decía también el David León que dice, por cierto, la maldad me debe un parche. Sí, es cierto, sí, es cierto. No, ni más, no, esos no. Ah, un parche del Saga Podcast. El parche del Saga Podcast para su... ¿Cómo se llama el uniforme del Taekwondo? Taekwondo. Dobo. Dobo, para su Dobo. Ah, no, Taekwondo es el que... Porque no es Karategi ni Yudogi. Es un dobo. Carlos de Aguinaco González nos dice, aquí un necrobot reportándose. El único que existe, yo creo. Sí, no mames. Chilbo defectuoso. Creo que es bueno aclarar que hay una diferencia entre un chavorruco, alguien que nunca maduró, y los que viven una crisis de la edad y hasta cierto punto de su vida que se regresionan. Sí, pues sí, sí, sí. Sí, sí, también hay gente que no maduró, que y no precisamente por el hecho de que vea series o algo así, sino pues nunca... Se vuelve responsable en general, ¿no? Pero... Hay mucha gente que de todos modos hoy en día ve series o eso, pero también hay que admitir que ya hay más... Es más común ya a veces poder ver series que a lo mejor ver otros materias que veían la gente adulta. Entonces, a lo mejor dices, ah, pues no soy chavorruco, pero sí veo The Runaways o veo Agents of S.H.I.E.L.D. Y ya, es ¿no? Eso, cabrón. Ajá, pues bueno. Nada más puse dos ejemplos de lo primero sí, que... Pero por ejemplo, de los que no maduran, pues son esos güeyes que... Nosotros. No, nosotros sí, güey. O sea, pero a punta de madrazos. Pero ay, dirás que ves cosas y la chingada, pero eres responsable de tu hija y de trabajar y de cosas así. Hay güeyes que así de, pues no, güey, no quiero hacer nada y no hago nada y chinguen a su madre. Y... Ajá, y viven en casa de sus padres sin hacer nada, güey. Ajá. Hay gente que con... Dame dinero porque ya sale la nueva figura de Figma y la quiero, dame dinero. No, deja de eso, güey. Dame dinero porque quiero irme a chupar o quiero salir o... O sea, ya digamos gente más normal, inmadura, güey. Mira, pasa eso también con gente que busca un trabajo más o menos sencillo para que no le ocupe tanto tiempo para sus hobbies. O sea, yo podría tener más tiempo para mis hobbies, o sea, tener más tiempo para estar jugando videojuegos todos los días, pero mi trabajo no es esos que te dejen literalmente estar perdiendo el tiempo por horas. O sea, es un trabajo más así como de estar produciendo cosas. Y hay gente que está dispuesta a tener un trabajo, pues simplón en una tienda o lo que sea, y que le dé nada más para mantenerse lo básico y pagarse los 2-3 hobbies. Y dedicarle más tiempo a estar como que revendiendo las cosas. Esa gente que también pasa más tiempo en las tiendas de cómics. A mí también me gustaría a veces poder tener más amigos de tienda de cómics o lo que tú quieras. Pero yo no puedo pasar todos los días a estar 4 horas en la tienda. Saber que estoy perdiendo el tiempo. O sea, 4 horas es pues, a lo mejor lo que dedico a editar el podcast, compilarlo en MP3, en video y subirlo. Siento que es más productivo. O literalmente pues, estar programando algo. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, pues, si quieres hacer algo... ¿Cuántos episodios van de esta temporada? Ya este sería el capítulo 24. Ah, bueno, para la siguiente temporada, que lo sigamos en YouTube, ahora sí van a tener ahí un buclecito en video, al menos para que se vean más bonitos y no tengan la portada. El Graf ya sabe cómo. Según hay yo. Que hacer las animacioncitas. Va. Bueno, nos decía también que otro factor es el capitalismo que maneja la infantilización para poder seguir venderle juguetes a adultos, por ejemplo. Pues sí. Sí. Claro es Motu. Ajá, Motu. Lo que pasa con Motu es que tienes una audiencia que ya se está perdiendo a veces. Y cuando sienten que pierden un poquito de audiencia, ¿qué hacen? Ahí sí sacan serie de nuevo como para niños, para poder conseguir un poquito más de gente. O sea, sí. Como que todas las franquicias de repente dicen, ahorita esto es para fans, para los que ya tenemos agarrados de las bolas. Y de repente a veces sacan algo para agarrar más gente nueva de las bolas, ¿no? Por lógica, Tortugas Ninja, la de Nickelodeon. Las figuras clásicas estaban Playmates desde que salió, ¿no? Sí. Pero por lógica, el chavorruco pues iba y compraba las de Revoltech, que sí, se veían más bonitas y que claro, te costaban más. Bueno, hasta eso sí me hace que las de Revoltech no eran tan caras cuando salieron. Ahorita comprarte una son 1,500, pues pero en ese entonces estaban en 700, ¿no? Sí, 1,500 está razonable. No, pues, a mí me dolió, si a mí me regañaron el día que gasté, que compré las cuatro de Playmates, güey. Sí, sí, sí. Pero también fue por esconderlas. Okay. Ah, mira, amor, me compré un Leonardo. ¿Por qué el ticket dice que compraste cuatro? Se ha equivocado en la cajera. Sácalas de la cajuela. Bueno, pero ya puedo jugar. Me regañaron, pero ya puedo jugar con todas. Ni pedo, como día chiquito. Mejor pedir perdón que permiso. Y empezar a cantar. Lo que sí, mi hija sí aprendió un poco el tema de Tortugas Ninja de 2012. Sí se lo aprendió, pero en el fondo no le gustan las Tortugas Ninja. No le gustan las Tortugas. Ni pedo, ni pedo. Ni pedo, pero le cae bien Batman. A huevo. Batman. Marcos Martínez nos dice, chavorruco que se respeta, ¿sabe Kiko Fighters o Street Fighter? Y cuando pasa a una arquería se come... Le come las monedas de a peso en su bolsa. Pues a mí mi mamá no me dejaba jugar tanto a máquinas. Sí, siempre quise jugar más máquinas, pero... No. No, bueno, pero sí. los teníamos caseritos, ¿no? Y la neta, pero pues, no era lo mismo. Es que hacías barrio, Exacto. Jugando allá, güey, y podías mejorar más tu juego. Tenía un placer morboso de llegar y sacar uno a la... ¡Vete a la chingada, ya te gané! Y en nuestra época las máquinas, las Arcadias, sí eran mejor equipo que las consolas. Sí, es cierto. O sea, si jugabas un Metal Slug en un Neo Geo de Arcadia, sí era mejor a jugarlo en tu casa, claro. O un Street Fighter 2 a comparación de Street Fighter 2 de Super Nintendo de Genesis. Pero que aún así están muy pinches. Ojalá, hoy en día ya no es el caso, ya cuántos lugares conoces con arcades. ¿Sí? Y dice que quiere un saludo del Dr. Gil, a huevote, si sabes, saludinis. Y si no está, pues del Graf Jaque. ¡Ah, culero! Porque bueno que estaba el Dr. Hill, porque no te había mandado saludos con ese comentario. Por culero. Ya fueron 2000 saludos. Bueno, entonces es... La recomendación de la semana. Recomendación. Hablando de chavorrucos, me gasté mi dinero, ¿eh? Hablando de chavorrucos, pero hemos ya puesto muchos puntos sobre la mesa. Creo que no se puede llegar a una conclusión, pero pues la idea era platicar al respecto del fenómeno, ¿no? Sí. Y precisamente lo que estaba viendo aquí con este jueguillo que me gasté por chavorruco, porque me encanta. Después de tantos pinches años esperando secuela, pues salió el Travis Strikes Again, No More Heroes. Para Switch. Y que bueno, además pues fue el regreso del Suda Goichi como director, porque aunque pues, sigue de productor y muy metido en otros juegos, pues no se había sentado a dirigir en un chingo de años. Y dije, a ver, vamos a ver el pinche juego, que además empezó a cosechar críticas medio malas, porque pues, se ve medio escueto gráficamente. Feito. Se ve medio feito. Y el güey dijo, no, pues yo quiero crear como un feeling, como una sensación de un juego indie, ¿no? Como un juego de bajo presupuesto, porque además... Lo estamos haciendo con bajo presupuesto, no tenemos mucho varo, ¿no? Y dice, a ver, vamos a ver qué pedo. Y creo que lo logra y funciona, ¿no? Yo ahorita le estoy diciendo al Graf que ya me lo acabé, me duró una semana. Ja, pinche enfermo. Porque está buenísimo el pinche juego, o al menos tiene pues lo que yo quería, ¿no? El sistema de juego es sencillito, es un pinche beat'em up. Es de, pues avanza, golpea, mata. Sacas tus podercitos y pues los diferentes jefes o mundos pues son precisamente juegos, porque pues el güey como chavorruco que se respeta se consigue un prototipo de una consola que se llama el Dead Drive, se va a vivir al bosque y está tratando de conseguir los juegos porque la consola es súper rara y los juegos más, y los juegos vienen en unas esferitas que se llaman Dead Balls, son como unos ojitos. ¿Son mis bolas? Podría ser, de hecho son las Dead Balls. ¿Bolas de villano? Son como unas bolas de billar, aunque en realidad son como unos ojitos, ¿no? Medio raros. Ajá. Llega un güey que lo quiere matar, el Batman, que es el papá de un personaje del primer No More Heroes. Y aparte este güey tiene una de las bolas. Se meten al juego, se dan cuenta que esta pinche consola los puede literalmente meter como en una realidad virtual. Y pues ya de ahí la historia se empieza a poner bien pacheca, porque resulta que si juntan las 6 Dead Balls que existen en el mundo, los únicos 6 juegos que salieron para la consola... La consola les va a conceder un deseo. ¿Como las Dragon Balls? Como las Dragon Balls. Y lo que quieren, pues, es revivir a esta mona que mataron en el primer No More Heroes, ¿no? Lo que está cotorro, pues, es que el juego tiene un chingo de referencias a los otros juegos de Suda Goichi, a casi todo su pinche universo. Salen un chingo de personajes invitados por ahí. Y de hecho ahorita el título, hasta con el update le estaba contando al Dr. Hill, pues tiene una intro nueva que es conmemorativa de los 20 años de Grasshopper. Y enlaza además el juego, por ejemplo, con Killer 7, que es mi juego favorito de Grasshopper. Y te ponen, ¿sabes qué? Todo pasa en el mismo universo. Y un chingo de personajes salen por ahí. Está muy jocosa la pinche historia. Los jueguitos, aunque sencillos, pues sí tienen su reto y sí te mantienen entretenido. Y lo malo pues es que ya me chingué el pinche juego. lo bueno es que todas las versiones físicas pues traen el Season Pass. Y va a salir nuevos personajes y nuevos escenarios ahorita en febrero y luego en abril. Entonces afortunadamente pues voy a seguir jugándolo un ratito. Y pues si les gusta pues ese humorcito medio extraño que tienen los pinches juegos del Suda, pues la neta lo tiene en la medida que había hecho falta, por ejemplo, en títulos como el Let It Die o el Kill It Is Dead. Entonces se siente, sí se siente con esa feeling. Con ese feeling que, por ejemplo, yo extrañaba pues desde hace como 10 años. Y dije, porque eres chavorruco. Porque soy chavorruco y dije, qué rico, y regresó y está muy, muy, muy, muy cotorro. Entonces yo estoy encantado con el pinche juego. Yo sí lo recomiendo un chingo. Aunque no lo he podido jugar de dos players. ¿De dos players? Ajá, que además está la función, pero bueno, con un player está igual bastante divertido, está equilibradón, o sea, nunca se siente muy jalado de los pelos, ni mucho menos, está chirito. Muy bien, entonces eso es todo en esta edición del Saga Podcast. No olviden que pueden buscarnos en las redes sociales, en cualquier lugar, pues estamos en Facebook, / Saga Podcast, en Twitter, estamos en YouTube, / Saga Podcast, donde estamos subiendo ahora cada semana los podcasts en video también, por si ustedes son godines, chavorrucos de oficina que pues quieren escuchar en el internet de la oficina, no pagar, no gastar sus datos, pues ven verlo. También estamos en iVoox como / Saga Podcast, en Twitter también, y ahí nos pueden encontrar. También no olviden que nuestra página principal es sagapodcast.com, donde pueden encontrar un botón de donaciones para que nos dejen dinero, porque en unos meses ya se viene el pago de la renta del hosting. No mames, y del dominio. Claro, es en junio, pero pues, más vale avisarles desde ahorita porque pues no hay varo. Bueno, ahorita sí ya hay menos varo, porque ahorita sí ya compré ahora sí todos los cables, señores, todos los cables, hasta unos cables, audífonos. Tiene que sonar más limpiecita esta mierda. Y el Necro ya está usando audífonos comprados por el dinero de los patroncitos. Patroncitos de audífonos. De la misma marca de la consola, son audífonos Berijas. Comprar dos Berijas ahí en las orejas. Ah, no mames. Con razón me siento violado. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces gracias a todos por apoyarnos y ayudarnos a tener una consola así como de hombrecitos. Ahora sí, ya no jugamos de niños, hacemos lo que podemos. Yo creo que este ya es de los podcasts que ya se han de escuchar mucho mejor. Entonces yo creo que va a haber menos quejas con los años, meses. Esperemos. Pues sí, ya se escucha mejor. Digo, ya ustedes también notan cuando hay un ruido, entonces sí, podemos detenernos. Sí, o cuando a alguien se le baja el audio, pues todos lo notamos. Va. Y bueno, entonces eso es todo. No olviden que pueden ser parte de nuestros patreoncitos en patreon.com/sagapodcast, donde pueden unirse al selecto grupo de personas que nos donan dinero para que mejoremos la calidad de este podcast. Nuestros patreoncitos son Abdiel Lugo, Dave Nex, Ernesto Poblete, Gris, Héctor, ese es nuevo. Nuevo. No, ya lleva un buen tiempo, pero yo creo que se cambió el nombre. Okay. No me suena. Héctor. Héctor. De Thor. Ajá, como Héctor. Ajá, sí. Sí, está cabrón. Ya lleva su tiempo, ¿eh? Ya debe llevar varios meses aquí. Pero no me acuerdo haberlo nombrado. Y eso que siempre estoy. A mí tampoco, pero ya dice que ya nos ha pagado desde hace mucho tiempo. Ah, qué chingón, gracias. Ajá, sí, perdón si no, pero yo gracias sé. De haber cambiado el nombre, pero gracias, Héctor. Héctor, está Spam Viral y claro, Banfanel Cesar. A huevo. Que son aquí todos nuestros patroncitos que siempre nos están apoyando. Bueno, algunos van y vienen, pero a todos se les ha agradecido en su momento. Y esto es todo entonces en Espera, tengo más saludos, acaban de llegar un chingo. De putazo. Cuando menos unos 6. A ver, rápido, vamos a acabar. Ernesto Poblete, patroncito. Es patroncito, que lo dejemos fuera, sí, el patroncito. No pedo. Dice, quiero saludos, yo ya crucé los 40. Patroncito, saludos. No, pero pues, no bien. Me importa, sigo igualito que a los 15, disfrutando de cómics e imaginación. Y coleccionando, la diferencia es que ahora hay que pagar el automóvil, la casa y la educación de mi hija. Y si sobra, sigue siendo para juguetes y figuras de acción. La vida en cuotas, una mierda. Dice, cuando no existía el internet y las noticias llegaban a través de las revistas como la Comic Scene o la Fangoria, que bueno, supongo que son las revistas de Chile, ¿no? ¿Recuerda los cines antes de las cadenas internacionales? Ponían fotos de las escenas de películas en un panel de la boletería. ¡Qué tiempos! Abrazos. Bah. Pues aquí en México el problema de esos cines es que yo me acuerdo que antes de que llegaran las cadenas grandes, los baños siempre estaban sucios y cerraban las dulcerías. Marcos Martínez nos dice que nos quiere comentar de su anécdota. Dice, traigo una que me acuerdo. Uno de mis tíos chavorrucos que cuando te saludaba te decía, a ver las manos. No, mijo, ya se te empiezan a ver los pelos. Ay, chingada, no entendí. Está chido. Y dice que quiere su mención como Hitbot Prime porque si no, pues se desactualiza. Saludinis, Carlos. Saludos. David Cruz dice, aquí el Hitball Omega reportándose, gracias, gracias, y pido la bendición del Dr. Gil, Dios te bendiga, amigo mío. Y pues la chavorriqueza es que tengo muchas playeras de anime y juegos, y solo una camisa. Yo solo tengo dos camisas de manga larga. ¿Tienes también dos camisas nada más, güey? Sí, de manga larga. No, no sé, cómo, yo sí tengo varias. Yo sí tengo un chico de camisas. ¿Sí? No, yo camisas debo tener como seis, pero... De hecho, casi no tengo playeras ya actualmente, porque no me he comprado ropa en un chingo de tiempo. Yo sí tengo un chingo de players. A mí se me rompió un pantalón esta semana y ya nada más tenía tres, entonces. Israel Jerry Darko Ortiz nos dice, saludos sagas, yo ya soy chavorruco. Saludos. Neta, pero no ando de viejito loco quejándome de que en mis tiempos, pinche frase, era todo mejor, porque la neta las figuras, videojuegos, películas, aunque tienen sus encantos, no siempre eran mejor. Difiero un poquito contigo, yo sí creo que hay de todo. Figuras, las nuevas sí están muy vergas, pero hay figuras que no cambian, aunque sean rucas y no estén tan bien hechas. Y de juegos, por ejemplo, yo sí prefiero muchos juegos retro que muchos juegos nuevos, claro. Hay excepciones. Es también la razón por la que no todos los juegos hoy en día, sobre todo los indies, no quieren dejar de hacer juegos a la usanza antigua. Bueno, o que al menos parezcan antiguos. Sí, sí. Ajá. Sí, con el pinche pixel art. Y Ramiro Salazar Patiño nos dice, saludos, sagas, pues a mis 25 años todavía soy un chavo. Ya no tanto, cabrón, pero bueno. Ya estás todavía, tirándole todavía. Al ruqués. Ya vas llegando, ¿eh? Dice, pero sí me saca la cara de what cuando ponen los niños cuando les hablo de Mazinger Z. No, pues sí, ¿no? Un niño, imagínate, pinche robot. Pues sí, no, pues no, no, pues no, yo sí no les toco. Yo cuando un chavo te dice que su infancia fueron Power Rangers, ya sí digo, no mames, güey, ya es entonces. De hecho, me sorprende que este güey conozca Mazinger Z. Sí, sí, sí, la verdad sí. Para 26 años, para 25 años está raro. Sí. Porque era más difícil ver Mazinger Z en, ¿qué serían? Los 90. Sí. ¿Mediados de los 90? Sí. Y nos dice, quiero un saludo del saga que reunirá a los bondadosos para así hacer el poder de los buenos, un poder inmortal. El Necro. Pues si dices. Sí, a lo mejor sí, no soy tan malo. Como decía. Tan mala persona el Necro. No. Y nos dice también como postdata. Saludos. Saludos. Dice como postdata, pues como no alcancé desde que vi Samurai Setai Shingeker, mi sueño húmedo es Suzuka Morita. Ah, de ser de Wet Dreams. Sí, ya. Su comentario de ajá, yo, porque también el podcast de Wet Dreams tiene poquito, ¿no? Sí, sí. También, ya va, perfecto. Muy bien, entonces todo. Así todo fue en el Saga Podcast. A chingar más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.